Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hay que ver cómo pasa el tiempo de rápido. Muy buenas, por cierto, a todos los que estéis ahí pendientes al otro lado, cómo pasa el tiempo de rápido, porque parece fue el lunes pasado, ¿no?, cuando empezamos la temporada y estamos acabándola. Hoy es el último programa del año, octava temporada que nos hemos merendado como aquel que no quiere la cosa, entre noticias, análisis, debate muchísimo, opinión, pues por kilos, como sabéis, chascarrillos que también nos van. Y 8 añitos los que este podcast cumple, gracias, como siempre, a vuestro apoyo y a vuestra compañía semanal, que no falta. Así que por ahí, muchas gracias. Y nada, deciros que este podcast que comienza, estos primeros compases que estamos ya escuchando de esa música que nos acompaña esta temporada, son los de un podcast off topic, final de temporada, que como decíamos, yo creo que hace 7 días lo medio esbozábamos, lo apuntábamos, teníamos pendiente. Yo creo que ya hace ya algún tiempo que no tocábamos el tema off topic, aunque para ser justos, vamos a empezar hablando de videojuegos, ¿eh? No vamos a dejarlos de lado. Si sois de los que no termináis de encajar el tema del off topic, no os vayáis. Vamos a intentar moderar la cosa y equilibrarlo para que tengamos un poquito de lo mejor de cada casa. Y no me enrollo más, voy a dejar que Nacho sea el que os saluda a continuación, porque esto, señores, que comienza es ya el último podcast del año. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas noches a todos, con la voz renqueante, perdonad por 3 días de Gamergy y por casteos varios de juegos de lucha. Como decías, Juan, parece que este es, no sé, han pasado 3 o 4 lunes, ¿no?, de la temporada, pero ya nos hemos cepillado ya 8 y bueno, y ya la voluntad está para que iniciemos la novena, así que parece que no vamos a tener sobresaltos en verano. Recuerda que aquí se te paga por tu voz. Quiero decir, es tu obligación venir en plenas facultades, a menos de voz. Cosas sensatas no, porque ya se sabe en ti, ¿no? Pero a menos la voz, claro, un respeto a los oyentes. Y encima troleándome con esto, tío. O sea, llevo no sé cuántas dosis de ibuprofeno a ver si esto mejoraba y tal. Y además que me he dejado la voz en el stand de Mary Station en Gamergy, donde hemos estado allí de forma presencial y con la cobertura de la feria. Bueno, tal, que volveremos en septiembre, Juan, y... Mientras tanto, solo agradecer la fidelidad a toda esa gente que ha estado apoyándonos, escuchándonos, acompañándonos en el presencial y lo que no es el presencial. Y por supuesto, pues a todos vosotros por hacer podcast como el que hacemos de calidad y manteniendo pues el colegio que es característico nuestro. Así que venga, vamos a hablar un poco de videojuegos y luego otras cosas, que hay gente que tenía muchas ganas de que llegase esto del off topic, ¿eh? Vamos a hacerlo, efectivamente. Vamos a empezar con videojuegos, pero... No desesperéis, que tenemos una buena ración de temas off topic preparados. A ver, Albert, tú que ya has saltado por ahí, ¿estás recibiendo mensajes o la cosa todavía está ahí empezando a moverse, la rueda del Twitter? No, la primera es la frente. Digo, oye, que proponen 2 temas que vamos a improvisar y contestaremos de lo que queráis. El primero, Andrés, dice, de videojuegos, ¿qué coño? Que para eso estáis. Pues venga. Claro, sí, ya lo digo yo. Ya lo digo yo. ¿No te creas que otros años, cuando hemos hecho el off topic y se nos ha ido la pinza como se nos ha ido? Que escúchame, se nos va habitualmente, día, pero se nos el otro va día más, la gente raja, ¿eh? Estuve escuchando ese y es que ahí se nos fue mucho la pinza. O quiero decir... Off topic no significa, no es sinónimo de lo que hicimos en su momento. Se puede hacer un programa distendido y ameno sin tener que caer en lo que, en, bueno, el canavaro. ¿Te acuerdas, Nacho? Tremendísimo, claro que sí. O me vienen flashes todavía con esa canción. En fin, vamos a seguir presentando amiguetes y luego nos ponemos ya manos a la obra. A ver si está Mutenay por ahí. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Juan? Bendiciones. Buenas noches a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, tú terminando de cenar, dale ahí unos últimos muerdos a lo que quiera que no, esté. No, ya he terminado hace escasos 30 segundos antes de que empezara sí. El podcast, no te digo más. Vale. Digo, todavía está el tío ahí con los últimos bocadillos. Es que son horas, ¿eh? Me imagino que alguno de los que nos esté oyendo todavía andará con la cena entre manos. Dejad que salude a Fran, que seguro con su... pues esa característica elegancia suya ha cenado a las horas de los señores, ¿no? A las 11, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Sí, yo he cenado ya. Pues nada, sí, ya para el tiempo pasa, el tempus fugit, como aquel que dicen, y la verdad es que parece mentira que ya estamos otra vez ante un fin de temporada, pero por lo menos, como comentaba Nacho, es una alegría saber que este año no vamos a necesitar ese apoyo y esas cartas y esa preocupación por ver si va a haber o no va a haber seguro, A fecha de hoy la voluntad es seguir. Por eso digo que vamos, que no hace falta nada, que nadie se movilice. Las muestras de agradecimiento son siempre bienvenidas. No vamos a escatimar en ellas. Pero nada, pues un placer que esta temporada haya ido tan bien, hayamos tenido un presencial de tanto éxito, que la gente siga interesada en lo que tengamos que contar y nada, pues fantástico. Oye, está mal que yo lo diga, pero así como muchas veces nos hemos criticado nosotros mismos y nos hemos puesto a mejorar y tal, esta ha sido la mejor temporada que hemos hecho, no me jodas. Joder, lo hemos clavado. Está estado bien. Pongo una encuesta online a ver qué dice la gente. Oye, ¿sí o no, Nacho? No, sí, sí. Mañana, Sergi, mañana bebemos. No, digo que sí, que vote la gente, no, que sí, yo no sé. Sergi, pon mañana una encuesta, un pool embebido ahí. Pon, ¿ha sido esta la mejor temporada del Meri Podcast, tal y como afirma Albert? Y pon otra vez. ¿Quién sobra del equipo? ¿Eh? Qué miedo. qué liante de mierda. Venga, va, presenta a Salva, que viene a colación. Salva, ¿qué pasa? ¿Qué tal, chicos? La verdad es que ha sido una temporada pues de alegrías, alguna decepción, de mucho trabajo, de grandes momentos. Y aquí estamos, ya hemos acabado y parece ser que por desgracia tendremos una temporada más. En fin, es lo que hay. Todo el mundo no se puede alegrar. El que no quiera volver, que no vuelva, que se quiera quedar en casa viendo Juego de Tronos los lunes por la noche, que se quede. No lo digo por eso, Nacho. Vale. Tú sabes por qué lo digo. Y sabes que no es ni por ti, ni por mí, ni por Fra. ¡Alba! Alba, escucha, que te la suelto ya. Es que voy a ir soltando tweets mientras vayan llegando, ¿eh? Nada de sección. Antes de nada, es que si puede ser, no me destripes nada como ha hecho nuestro compañero Pablo, que solo hace que destripar cosas en Twitter. No, ya Salva, está. Salva, dice Luis Retro, dice, oye, ¿cómo es posible que Xbox One vaya a tener más juegos de Nintendo 64 que Wii U? Eso es verdad. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ay, Dios mío, Enrique, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí otra temporada, otro cierre de temporada más. Y Salva, que si tú no quieres venir cuando venga Pablo, directamente le decimos a Pablo que no venga y ya está, no pasa nada. Ah, tranquilo, Pablo está bastante vetado en el podcast, no hay problema. Ya la silenciado en Twitter, ¿eh? Ya te ¡Relaño! ¡Hello! Muy buenas, Juan. 8 años ya, parece mentira, ¿eh? Hay que ver. Yo he hecho la LOL. Ok. Que por cierto, ahora que lo decís, 8 años. Empezamos. Perdona, Real Año. Quiero decir que aguantasteis bastante bien 3-4 añitos sin mí, ¿eh? Hicimos lo que pudimos, Salva. Pero vamos, yo he hecho la vista atrás. Primera temporada, yo era joven y lo sano. A Albert todavía no se le habían fundido todas las neuronas. Enrique acababa de salir de la guardería. Y vamos, aquello. Aquello era inolvidable y aquí seguimos. Y a ver si llegamos a la temporada 50, por lo menos. Por lo menos, así, dicho a ojímetro. ¡Jabote! ¿Cómo vas, criatura? ¿Qué tal, señores? Pues yo muy contento también, como Salva. Yo creo que llegamos a la vez. No sé si él un antes que yo. Ya es algo que he querido borrar de mi memoria, quién llegó primero, porque para mí Salva es un hermano y nunca un competidor. Pero muy contento también de lo que... Hombre, claro, a ver, tú no. Después de lo que has dicho, Jabote, retiro lo que he dicho yo de ti. Ah, ahora. De toda la temporada. Bueno, así vamos, bien, en fin, me gusta ver que aquí el tono no cambia y ni tiene que cambiar, que eso es el Meri Podcast. Y muy contento eso de haber estado con vosotros 4 o 5 añitos, no lo tengo claro. ¿Qué más? Me apetece toma, también... Toma. ¿El qué? ¿Ya me voy? No sé. No, espero que no. Estás pillando, ¿eh? Seguramente, sí, veo. Venía de buenas y estás pillando la de Dios. Me estáis dejando blanco con el tonito hoy. No, hombre, no, que... Joder, siempre es un placer aquí. Alguien tendrá que rebatirle al ver tantas barbaridades que dice, tanto análisis que se le va la mano, ese tipo de cosas. Muy bien, vamos allá. Vamos allá, y el que cierra la terna de voces es Sergi. Muy buenas, señor. Muy buenas, chicos. Bueno, ¿qué voy a decir? Vosotros que ya lleváis la hostia de años ya ahí, pero vamos, va a ser mi primer año o medio año, lo que fuera. El último. Y no, espero que no. Otro. Espero que no, pero vamos, los comienzos fueron difíciles y bueno, la cosa ha ido mejorando. Aquí si fuera por Albert, se quedaría él con Nacho. Él solo. No, el Salva me cae bien, ¿eh? El Salva. Ahora te cae bien. Y dice, sí. A colación. Porque está adelante, ¿sabes? Bueno, pues todos estos chalaos que empiezan ya a desvariar son los que os van a acompañar en el último programa del año. Veremos si llegamos al último minuto, pues con plena facultad mentales o directamente van a tener que venir a por nosotros con camisas de fuerza. Hoy no tenemos titulares, nos vamos directamente al debate y empezamos con una cuestión que estos días ha tenido salseo para dar y regalar. Ya pongo ya la música. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡A rajar! ¡Venga! A debate. ¿Y cuál es el tema con el que vamos a rajar, como dice Albert, de inicio? Pues os lo podéis puta imaginar. Puta mierda de por del Batman, macho. Venga, adelante. Efectivamente, qué bien que les ha quedado en compatibles este Arkham Knight, al que tanto gran trabajo teníamos. Y, hombre, escucha, si divides, ¿qué vamos a decir? El mérito entre 14, oye, coño, oye, no está mal, eso ¿no? Sí. Se lo han currado, se lo han currado. Venga, a ver, ¿quién empieza a pegar palos aquí a diestro y siniestro? Pues mira, va a empezar Nacho y yo, porque es que esto es muy curioso, porque como ya sabéis, o sea, se nos fue la olla y nada, unas semanas atrás nos pillamos cada uno la 980 Ti, ¿vale? Para esto, sí. Con esto, nen, o sea, con esto jugamos se lo 3 años. Los ojos, de esto vemos el... Bueno, a cada Woma leemos con los reflejos del cuerpo, en bestial. Con todo al máximo, esto, vamos, niquelado. ¿Os acordáis que el lunes pasado, venga, que lo desbloquean, se retrasa hasta la una, pim pam, que hacemos un streaming, que no, y aquello que... Empezamos a jugar y... Ven, aquí pasa algo raro. O sea, a ver, primero hay que decir... Hay que ser fieles a la verdad. Y la semana pasada, a estas horas, tú afirmaste que estabas jugando al Batman. Sí, pero ¿y lo que rabiaste? Y se ha confirmado ¿eso no cuenta? Y se ha confirmado que eso era mentira. Mentira. Pero te voy a decir una cosa. Digo, me acuerdo que yo dije, a los dos minutos, dije, Nacho, estoy jugando y te digo que a los dos minutos ya se sabe si resucita o no, ¿vale? Y dije, bueno, suelto esta burrada. Y resulta que la maldita intro es que sale el Joker ahí en la incineración. Digo, mierda, digo, que ha soltado aquí spoiler o no. Digo, en fin. Sí, pero total. Spoiler, pero tú jugando al Borderlands. Y yo al Borderlands. Claro, yo haciendo la precarga y tú jugando al Borderlands. Fantástico. Total. Entonces, ¿qué pasó? Pues que aquello que lo enciendes, tal, hacemos el benchmark. Hostia, pues esto más o menos va tirándonos. Sus 60 frames por segundo. Esto parece que va a cundir. Y de repente llega el apocalipsis, que es empezar la campaña. Es como volver a los tiempos... Bueno, ¿qué coño? Es como haber instalado una Play 4 en tu ordenador, pero claro, es que sigue siendo tu ordenador. Y dices, coño, esto de los 30 frames, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, ¿hay algún bug? ¿Hay alguna opción que no he configurado bien? ¿Estoy descargando demasiado porno? Que también puede ser. O sea, algo está pasando que esto va a 30 frames por segundo. Y es raro que esto tenga gráficos similares a lo que sería una Play 2, ¿no? Digo, aquí falta lluvia, que yo estoy viendo en los trailers y tal. Digo, Nacho, ¿qué cojones pasa aquí? Total, que cada que veo que efectivamente pasa lo mismo, pues ya la llamada famosa, que es la que visteis en el artículo, en el vídeo de opinión de Nacho, al día siguiente en YouTube y en Meristation, donde nos dimos cuenta del percal que habían montado, de la basura de por inmunda que habían lanzado, y nada, que me tiene aún a mí sin jugar a Batman, o sea, lo tengo aparcado, y hasta que esto no se corrija, no me da la gana de pasármelo en este estado. Igualmente, cómprate una Play 4, Albert. Igualmente yo la he aparcado y lo que puede ser es que lo empiece en Play 4 o que me espere por seguir en PC. Pero a ver, la situación viene porque el port no lo ha hecho Rocksteady. Se han cargado... Ha hecho el panadero de mi barrio. Iron Galaxy, también conocidos por otro port también un poco mediocre, como fue el de Borderlands 2 para PS Vita. Ahí tampoco es que hiciera mucho ruido, porque claro, el parque de unidades de Vita no es el mismo que el de PC, entonces claro, aquí sí que se han levantado en armas. Igualmente es el segundo port deficiente de Warner. Iba a una plataforma también inferior técnicamente, entonces como que se hubo una vista gorda, ¿no? En ese sentido, claro. En plan, bueno, será que la Vita se nota menos. Claro. Y una cosa, esto es histórico, es lo que ha pasado, cuéntalo. Pero vamos, si me dejas yo sigo. Es histórico, dale. Total, que el port, efectivamente, con una 980 Ti, a ver, es cierto que con ese 5% de equipos de alta gama, pues no se nota tanto. Es cierto que editando el archivo INI, que puedes desbloquear el frame rate que está capado a 30, aunque el benchmark te lo saque más de 60, luego pues se queda bloqueado a 30. Y es cierto que con una gráfica con una 980 o 980 Ti, pues se nota menos el desastre que es. Pero ya de entrada tienes sin texturas en ultra, solamente calidad media y baja. O sea, es un auténtico desastre, es un canteo bestial. Hay efectos gráficos que no están incluidos, a pesar de que el juego tiene el Gameworks de Nvidia para diferentes tecnologías, como, no sé, la lluvia de de cuando rebota en la capa y demás. El tema del humo, que también volumétrico, que está bastante chulo. Pero bueno, luego hay otros que están presentes en Play 4 que no están en, empecé, ¿no? Y bueno, a partir de aquí me dejo el frame rate, que el frame rate en equipos normales, e incluso de gama, pues que está, pues equipos de un año, con gráficas potentes, una 970, pues el frame rate es inestabilísimo, ¿verdad? Que ha dado lugar a ciertas tiras cómicas, que es verdad que Batman aparece en un sitio, ¿sabes? Y de repente aparece en el otro de 3 segundos después. Y bueno, a partir de aquí, pues. Lo que dices tú es la clave. O sea, hay que entender aquí una cosa. Una experiencia de un juego a 30 frames por segundo, pero constantes, no es tan molesta como una de que te va variando de 40 a 20. O sea, lo del 40 a 20 constante es muy molesto. Yo prefiero, obviamente, una cosa que está a 30, pues nada, si se tiene que jugar a 30, se juega a 30. Pero las subidas y bajadas y lo de coger el coche, o sea, es que era criminal. Sí, sí, el Batmóvil era, bueno, en fin, cuando empieza a acelerar un poco el asunto y cuando empieza a haber colisiones con esquinas, que nos las llevamos por delante, y intervienen entornos destructibles, pues ya el festival es paupérrimo. O sea, es uno de los juegos más, bueno, de triple A, las conversiones más lamentables que podemos echarnos a cara en los últimos 5 años fácilmente. Y a partir de aquí hubo muchos retailers que dijeron que iban a devolver el dinero si no se corregían estos problemas. Hubo devoluciones masivas en Steam, porque sabes, hay una opción ahora que en 48 horas te deja devolverlo si no has jugado una cierta cantidad de horas. Y se anunció que iba a haber un parche. Y bueno, ya lo que fue el sumo fue que el viernes el juego se retiró oficialmente y se ha reubicado en octubre. O sea que esto sí que es algo histórico y que no deja de ser como una especie de early access, ¿no? Bueno, Victoria es un early access, es lo que llevas jugando tú, Albert, en los últimos 4 años. Pero bueno, ahí está. Se lanza un juego, ¿vale? Y ya lo vamos arreglando, dame tu dinero, ya. Escucha una cosa, más allá de la coña, más allá del drama, que como dice Mote muy acertadamente, y supongo que él nos podrá decir lo que afecta a esto. Mote, ¿cuánto decías tú, en qué periodo de tiempo se producían las ventas totales de un título? ¿Qué eran, 2 meses? De menos, ¿no? Menos, ¿no? O sea, sí, la vida de un juego en una estantería, especialmente hoy en día, si no es un juego que tiene una... No sé, si no es un juego, por ejemplo, que tiene un online que se pueda disfrutar. Un Batman no es un juego que sobrevive, claro, que sobrevive muy pocas semanas, es una estantería. En Steam un poco más, ¿no? A lo mejor, que tiene un escaparate constante, pero vamos, muy poquito. Pero esto es, o sea, por un lado, un varapalo económico brutal para Warner. Por otro lado, y esto hay que decirlo, por mucho que nos pese, o sea, esto es una grandísima victoria de los jugadores. El hecho de que por primera vez en la historia, no haya pasado nunca, haya habido un juego que hayan tenido que quitar de la venta, y no un juego cualquiera, no estamos hablando de un juego indie ni de un juego aquello mediano, no, estamos hablando de un triple A, uno de los juegos más esperados del año, hayan tenido que quitarlo pocos días después de su lanzamiento por el estado en el que se encontraba. O sea, esto va a sentar precedente de que en PC no nos lo tragamos todo, de que se han acabado ya las conversiones basura y que se aproveche un mínimo la plataforma. Esto es tremendo. El problema es que el usuario de PC, esto es verdad, ¿eh? El usuario de PC se queja de que los juegos no salen a la vez que los juegos de consola. Entonces, claro, es un poco, digamos, parece que el usuario de PC nunca está contento, ¿no? Si el juego sale a la vez, no sale con la calidad que debería salir. Si el juego sale más tarde, los de consolas lo han tenido antes. Es verdad, ¿no? Solemos quejarnos bastante, es cierto. Pero no me parece pedir el cielo, ¿no? Que un juego salga en un tiempo razonable, no al cabo de un año y medio, como ha pasado con otros triples A con respecto al juego de consola, y que salga con una calidad mínimamente aceptable. Es el juego, ni tan siquiera, o sea, si hubiese sido igual que el de PlayStation 4, igual, pero estable, ¿eh? La gente se hubiese quejado menos. El problema es que el juego, no solamente la calidad era igual que una PlayStation 4, que esto, bueno, pues para la gente pues que no se ha gastado tantos euros en una gráfica alta, pues bueno, pues a lo mejor les pasa. Pero sobre todo que sea injugable, ¿no? Es un juego, Batman es un juego, no es un juego de una aventura gráfica, que si el juego te petardea durante, yo qué sé, un segundo, pues bueno, chico. No, es un juego de acción. Luego, es un juego que tiene que estar fino. ¿Os imagináis Devil May Cry o cosas así con lag? ¿Os imagináis estas, no sé, un juego online con lag, un juego de carreras con petardazos, con bajadas de frames? Esto no puede ser. Y esto es lógico que el usuario de PC tiene derecho a ser muy exigente en este sentido. Y aquí hay otro punto, una gran afectada de esto es Nvidia. O sea, recordemos que Nvidia lleva, creo que son 5 meses tranquilamente, que en toda su gama 900 de gráficas regalaba a Batman. O sea, tú cuando estás comprando una Nvidia, sabes que te viene Batman. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en que, bueno, pues oye, tú te compras una Nvidia en los 970, te viene con Batman y dices, coño, me están vendiendo un producto que aprovechará el bicharraco que me acabo de comprar. Claro, tú mira el papelón para Nvidia. O sea, te hace dudar de la tarjeta, ¿no? También. Claro, hace dudar de la tarjeta. O sea, yo me compro un graficón y me están dando un juego que pone The Way It's Meant to Be Played Nvidia, que dice, coño, es que voy a disfrutar mi nuevo pepinaco con este juego en concreto que me están dando para que yo lo aproveche. Claro, metes eso y dices, coño, me han timado. No todo el mundo está en los foros, no todo el mundo está en internet. Pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué es lo que me han dado? Esto, Albert, de todas formas, pasó hace menos de 6 meses con Assassin's Creed Unity, que fue otro juego. Otro, ¿qué tal? Otro potenciado por Nvidia, cabeza de cartel cada vez que... Esto es mucho peor. Sí, claro, esto es peor porque esto Ubisoft no lo retiró por muchos bugs que tuviera. Eso eran bugs, claro. Y eran muchísimos y era asqueroso. Pero es que lo de ahora es, como dice Mote, es injugable. Hombre, es injugable. A ver, injugable tampoco, Albert. No, no es injugable. Nacho, injugable con un ordenador de 2000 eso, pavos que tenemos. Coño, sí. Pero ver, es que si tú bajas de la gama 980 Ti o Titan, es que la gente con 970 reportaba. Bueno, y con una Ti. ¿Y con una Ti qué? Con una Ti, olvídate. O sea, una Ti, pero 6 frames por segundo, he visto yo. 6 frames por segundo. Una 970 tirándole a 15. Coño, una 970, que son 350 de gráfica. O sea, estamos tontos. No es un problema de que el juego sea muy exigente. Si tú pones, por ejemplo, Crysis, cuando salieron juegos es un Real Engine 3, ¿eh? No puede ser exigente. Pero era un juego muy exigente en cuanto a gráfica, ¿no? Y la gente, pues bueno, decían, bueno, ¿es un juego mal optimizado? No. Es que todavía no tienes el PC que lo pueda mover. Y creo que a día de hoy todavía no lo tiene nadie, ¿no? Pero en ese momento concreto, el Crysis se dejó pasar porque era un referente, estaba a la vanguardia de la técnica. Hoy en día, el problema es que Batman no lo está. Y aún así, no se ve bien. No se mueve bien. Es un juego que fracasa en algo tan esencial como lo jugable, ¿no? Y te pongo otro ejemplo, no hace falta que te vayas a Crysis. Fíjate, el tercer juego más jugado de Steam y el más vendido desde hace 3 semanas es Ark. Y Ark es un Early Access que no hay ni Dios ni doble Titan X que lo mueva al máximo a más de 30 frames por segundo. Pero es que el despliegue gráfico de Ark es una salvajada. O sea, es un Real Engine 4 en mundo abierto, a lo que dé. La gente es consciente de que es que ahora mismo no hay ordenador que sea capaz de mover eso. Pero bueno, o sea, eres consciente, es un Early Access, sabes que lo están optimizando semana a semana. O sea, bueno, la gente, como dices tú con Crysis, traga y dice, bueno, pues esto con el tiempo ya irá mejor y a medida que avancen los equipos, esto irá evolucionando. Tengo juego aquí, tengo potencial gráfico para años. Pero claro, es que Batman es un Real Engine 3, ¿eh? Que es un juego, un motor de hace 10 años. PC Master Risas. Yo creo que la pregunta es porque ha hecho Warner esto y por segunda vez, que con Mortal Kombat X también pasó. Tampoco vende en PC en comparación con otras plataformas como para casi la época de los 8-bits, ¿no? Pues mira, la versión esta de PC, tenemos aquí a estos 14 tíos encerrados en... Te está luciendo ahí relaño, sí, lo han matado, correcto. Lo han matado. Muy bien, muy bien. Su garaje, vamos a darle juego a ellos y que haga lo que pueda, ¿no? Y es que vamos. Ha pasado. Relaño, tienes ahí un cable que estás pisando algo, pero es que no se te oye. A ver si el cable te lo habrá puesto Iron Galaxy. Pues me da a mí que sí, me da a mí que sí. Enrique, ¿qué querías decir? No, que a mí ahora lo que me preocupa más es el tiempo que se tome. Pues no sé si seguirá haciendo Iron Galaxy después de. El que haga falta. La cagada. O sea, el tiempo que le dé Warner para. Básicamente, porque no se trata de corregir bugs, como bien decía. Se trata de pulir un juego que está inacabado. Y que yo entiendo que lo que pretendían era sacarlo acá a lo que fuera y empezar a sacar parches para corregir el funcionamiento. Pero es que se les ha ido completamente de madre. Entonces yo ahora tengo la duda de si lo hará Iron Galaxy. No. Lo hace. Esto ya está confirmado. Por un lado, lo hace Rocksteady, ellos mismos. De hecho, han anunciado que están los mejores ingenieros de Rocksteady junto a gente de Nvidia trabajando en ello. Ya ha habido un primer parche, fue el del fin de semana que introdujo lo que decía Nacho, el tema de... Bueno, pero lo de la lluvia al menos ya es un algo. Sí. Es que la lluvia antes... Hombre, la lluvia estaba... La tecnología la tenían, ¿eh? O sea, GameWorks... No, tú tenías lluvia, pero lo que no tenías es... El rebote, los impactos. Sí, ahora pondré un vídeo en Twitter para que la gente lo vea. O sea, tú miras el suelo en Play 4 y ves un charco como se va inundando. Tú miras en PC y una textura plana. No había efecto de lluvia. Vale. Yo no te hablaba de la lluvia en el suelo. Te hablaba de la lluvia a nivel de partículas, ¿eh? Yo hablo de la del suelo y de la del traje, que eso, por ejemplo, no estaba. La del traje solamente estaba el efecto cuando desplegas las alas, pega una sacudida súper guapa de que se quite la lluvia encima al desplegar la. Pero tú vas planeando en Play 4 y ves como todas las gotitas van cayendo por la capa. Tú ves en PC y la ves plana. Sí, ahí no estaba correcto. Claro. Pero has dicho un charco, no un charter, ¿no? Porque si no se ve el Batman, ¿cómo se va a ver un charco? Oh, Nacho, esto no puede continuar así, eso es un debate serio. O sea, a ver, no, esto vamos a analizar muy bien las aportaciones de cada uno, ¿no? Como de cara a la próxima temporada. Claro, ¿no? El año tiene ahí, no sé, un saco de frases hechas y de chascarrillos que va soltando ahí cada dos por tres, pero, y salva los chistes malos estos, no sé. Es que resta. Voy a ponerlo en PC esto, en el Twitter. Añádelo. Bueno, ¿alguna cosa más? Resumiendo, que si tú quieres jugar a una experiencia o una aventura de acción como Dios manda, pues como siempre tienes que comprarte una consola y jugar en consola, que es donde el género de la aventura de toda la vida ha destacado. Y si quieres un MOBA, un Early Access o un Hatred de esos, pues te compras un PC y ya está. Ahí la has dado, Salva, ahí la has dado. Muy bien, además, habría que hablar de la responsabilidad de Warner, lamentable, dejando que esto salga a la calle. O sea, es patético. Está eso es lo que intento preguntar antes, Juan, pero sí, se sí. Me ha cortado y vamos. Claro, es que es exactamente lo que no dejo de pensar yo todo este rato. Estamos criticando a los que lo han hecho, que evidentemente tienen mucha responsabilidad, pero si por encima de ellos hay alguien que debería haber dado lo que a que esto se vea como se ha visto o no. En fin, ellos sabrán. Y ahora habrá que ver qué pasa cuando en octubre salga el juego y cómo responde también el usuario. Habrá gente que a lo mejor diga, pues van a dar por ahí, ¿no? Y solo haya comprado un Play 4 porque antes, ¿no? Porque es Batman. Bueno, sí, eso puede ser. Que haya gente que diga, no, pues mira, ya tengo la opción, pues me lo voy a pillar. Pero también ten en cuenta que una vez has comprado un juego, no hay tanta gente que diga, voy a volver a comprarlo en otro sistema, ¿no? Yo creo que aquí lo que pasará es que siendo Rocksteady, siendo Batman Arkham, pues habrá un poco de condescendencia y benevolencia, ¿no? En plan de, venga, vale. Vamos a ver cómo lo han hecho ahora. Y hay ports a PC de juegos de consola que han llegado tarde y han vendido muy bien igualmente. Y también habrá gente que aguante y lo pille en unas rebajas o en alguna tienda brasileña, pues de este estilo. Oye, lo que ha sido divertido, si os habéis fijado, es lo de Fallout 4, que anunciaron en un principio que es que iba a correr a 1080p y 30 frames por segundo en todas las plataformas. Sí. Y yo creo que con toda la movida esta que ha habido, han tardado poco. O sea, no, en PC no, en PC no, no estará capado de ninguna forma. O sea, Ya, como para anunciar que Fallout 4 también iba a estar capado, en fin. Al final Rocksteady tiene un año y medio de margen, ¿no? Como con GTA V, por ejemplo. Sí, pero es lo que decía, no sé quién, no sé antes, o sea, la gente aplaudió el pedazo de por final que ha habido de GTA V y mira lo que ha vendido. Claro, sí. Compara lo que la una fórmula con la otra. O sea, uno te esperas la hostia, la gente impaciente, pero cuando sale perfecto y la gente, vamos, lo disfruta sí, aún a día de hoy. Pero también te digo que creo que GTA es de los pocos juegos que se puede permitir el lujo de salir un año más tarde, ¿eh? Bueno, Batman, es verdad. Pienso que el prestigio que tiene también la saga y demás, creo que también se lo merece. Además, que ahora lo que vendría muy bien es anunciar algún modo de juego nuevo, alguna historia nueva, aparte de que te regalen el Season Pass, ¿no? Que lo regalan. Y oye, por cierto, Albert, ¿has visto los mods que hay? Sí, que te hay permite? un sí, modo sí. De juego nuevo de un modder que ha dicho que sí, pues toma DLC. Ya lo hackeo yo. Ha cogido no sé qué archivo ha modificado y se puede jugar en free roam, o sea, dando vueltas por la ciudad a tu bola, tanto con Harley Quinn como con el Joker, incluso con Gordon, o sea, puedes jugar con todos los personajes que están previstos para DLCs, pues los puedes jugar ya en PC sin nada, bajándote el mod. Así que jugarlo es una forma, ¿no? De hablar, claro. O sea, jugarlo si te va en el equipo. Puedes sufrirlos. Sí. Me vas a explicar ahora cómo se hace, que yo mañana pillo vacaciones y me lo voy a instalar. ¿Eh? ¿Lo ponemos en Twitter también? Ponlo. Si vas a la, luego, si vamos a la cárcel, vas tú el primero. Yo el primero, se ha acabado. Oye, todos los que estáis fijos en MeriStation, ¿cuántas vacaciones tenéis? Porque no paráis, ¿eh? Este año no he pillado vacaciones ningún día. Twitter, Albert, ¿qué pasa? Bueno, respecto a este tema, vamos a ver. Seth Galmondo dice: si los juegos se programan para dos consolas a la vez, el PC no tiene por qué ser menos. Pagamos también. Y mira que Rocksteady no es compañía precisamente pequeña. También preguntaba, dice: yo lo que no comprendo es, siendo las consolas mini PCs con ATMD, ¿cómo la pueden cagar tanto? Porque no son mini PCs exactamente. Pero bueno. Hombre, la arquitectura es de PC. Pero no son mini PCs exactamente. O sea, son la arquitectura es un PC, pero no son mini PCs. Si no, sería muy fácil, ¿no? JLG dice: es cierto que el port a PC no es aceptable, pero lo juega en PC y tampoco es que el juego te haga sangrar los ojos. No si lo comparas. Cuando lo comparas. Madre mía. Decía por aquí Castolo: dice, ¿podemos afirmar que ya tenemos el primer candidato a GOTY que se cae de la lista? No, en consola no. Que si lo valoras en Play 4, ¿no? Claro. No lo sé aún, pero por lo que he leído es un juegazo. sí, mola, mola. Por lo que he leído, habrás hablado con César, él te lo puede confirmar. Juan Serrano. Al Total Biscuit le ha gustado, ¿no? Ahora, escucha, te voy a decir una cosa que ahora te voy a callar. Llevo yo desde la conferencia al PC diciéndos a todos, diciéndos, el Dirty Bomb, que es un shooter que hay ahora, el Dirty Bomb es la bomba, nunca mejor dicho. Es un juegazo brutal de la gente de Enemy Territory, todos pasando de mí. ¿Qué pasa? Que sale mi discípulo Total Biscuit ayer, suelta un vídeo de Dirty Bomb y dice, señores, pedazo de shooter tenemos aquí. ¿Por qué? Pues porque lo había dicho yo antes. Seguramente está, viendo un vídeo ahora. Seguramente, yo no te lo había oído decir, pero seguramente es así como dices. Es así. Nacho, bájatelo que, oye, vaya pedazo de shooter el Dirty Bomb, ¿eh? Tremendo. Es como he acabado en un vídeo de YouTube de una chica con con dos senos bestiales y que ponía Dirty Bomb, no sé qué, tal, gameplay comentado. Ese es, pero es que el juego no lo he terminado de ver todavía. Es que veis si entro en la parte del gameplay, ¿sabes? Solo estoy en la parte de la presentación todavía. Bájatelo, bajároslo todo, es que es buenísimo. Es de la gente del Enemy Territory, brutal. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Qué cabrón. Como León Born to Party, console Master Race. Y por aquí, nada, que la gente ya empieza a decir que si hablemos de True Detective, de series, de pelis, de... Venga, así que empiece el off-topic ya. Sí, quieto. Antes de hacer eso y de empezar con el off-topic, vamos a hablar de planes para estos meses que se nos echan encima. Hoy se publicaba el texto habitual, año tras año, de los juegos del verano. La redacción habla de lo que quiere tener entre manos jugablemente este veranito. Y nada, hemos estado ahí un poco diciendo cada uno lo que tenemos ganas de jugar. También hemos invitado al personal a que lo comentase en los mensajes del texto. Y es momento de que lo hagamos hoy aquí. Así que, nada, ¿quién quiere empezar a comentar a qué le va a echar horas este verano? Pues venga, a ver, a The Witcher, que lo tengo ahí a casi a mitad. Después le echaré a la versión de PlayStation 4 de Ultra Street Fighter 4, la que lleva todos los trajes y todo lo demás y que parece que ya está a punto de arreglarla. Hay que decir que la han dejado bastante bien, ¿no? Que otro, hablando de ports desastrosos, ¿no? Este para Play 4 también se llevó la palma. Pero bueno, hubo un parche, lo han dejado apañado, va casi igual que la de 360 y PC. Parece mentira que estemos diciendo que la versión de 360 es la mejor de Ultra Street Fighter 4, pero es así. A nivel competitivo es la que se utiliza. De hecho, están esperando a ver si la comunidad... ¿La de 360? Correcto. Sí. Correcto. Están esperando a ver si la comunidad da el ok respecto a la versión de Play 4 del Ultra para añadirlo al Evo como plataforma por defecto, porque en principio iba a ser esa, iba a ser la de Play 4, pero después de todo este port desastroso, pues hasta que no la comunidad no diga, oye, que sí, pues si no se juega en 360, que es lo que va bien, o de todo, tops japoneses, tops de todo el mundo compitiendo por un premio tan suculento de clasificación para la final del Pro Tour y tal, pues no es para poner una versión que drope frames o que tenga algunos bugs, ¿no? Así que bueno, parece que la han dejado bien, la estuve probando en Gamergy y creo que me voy a animar con esa versión. También es que este verano tengo la Play 4 bastante ahí a mano. No sé si vas a querer, Salva, apuntarte a Ultra Street Fighter 4 conmigo, pero si no, tenemos, creo que es el 26 de julio, otro de los juegos que voy a estar dándole, aunque solo sea durante 5 días. 23. Del 23 al 28. Sí. 5 días, beta de Street Fighter 5, en exclusiva para PlayStation 4, como sabéis que el título sale en Play 4 y en PC, y ya tengo los 5 días bloqueados en mi agenda con la nevera llena de pizzas y Red Bull para no hacer otra cosa que jugar a esa beta dure el periodo de que esté operativa, que van a ser solamente esos 5 días. Y bueno, Salva, pues ya desde aquí ya te lo digo, que si quieres que sea que al Ultra no quieres porque ya te quedaste muy atrás y muy rezagado, pues nada, hombre, pues al 5, empezamos ya al 5 y pues ya sabes por dónde te la hinco. Yo el 4 en Play 4 estoy bastante bien, la verdad es que la gente es un poco malilla, así que si vienes pues vas a subir el nivel. Siguiendo con juegos de lucha, yo voy a estarle dando un tiempo más a Killer Instinct, que ya está la segunda temporada completa. ¡Qué chulo, qué chulo! Estaba jugando con ella, mañana o pasado sacó el análisis. Y, muy chulo, pero... Está muy bien, el tema del modo sombra está muy bien trabajado, porque te vas haciendo, pues eso, es como si te hicieras tu amiibo, ¿vale? Tu personaje que va luchando contra los demás, y además luchas contra IAs, pues que no son como la CPU, sino que tienen, pues, tics y tienen mecánicas de los jugadores, y eso lo hace bastante... Malos bastante ameno, sí, la lástima, esto compensa un poco el hecho de que es que encontrar a gente es muy complicado y encontrar europeos ya es misión imposible casi. Ahí está el tema, que es una putada enorme que el juego sea tan bueno, porque a mí me parece muy bueno, súper innovador. ¿Será imprescindible en PC? ¿Lo recomendáis o qué? Hombre, en PC el tirón. Está muy bien. Ojo que la segunda temporada es precisamente de Iron Galaxy, ¿eh? Pero ¡lol! Yo creo... Sonido de rape, sonido de rape. Bien. Yo creo que la cosa funcionará bien, ¿eh? Bueno, si hacen un buen port, yo creo que... Va a estrellar el avión con todo el pasaje dentro. Y si tiene crossplay con Xbox One, yo creo que lo puede revitalizar. Y ojo a PC, porque será al final la plataforma de los juegos de lucha, ¿eh? No, pero no, es cierto que y además que... Killer Instinct, el problema que ha tenido es de jugadores, porque le estuve dando mucho al principio y bueno, en España era imposible localizar oponentes, eran muy muy pocos, a nivel europeo también, y lo que conectaba es que no funcionaba, y con los americanos olvídate, que es que era un lag de 3 segundos para un input, entonces no hay forma. Y una gran noticia que salga en PC, y la segunda temporada es que me ha parecido súper innovadora, añadiendo mecánicas, personajes que hacen cosas auténticas locuras, personajes sí, que son toda la pantalla grandes. Sí, sí, sí, iba a decir eso, que la mezcla de personajes clásicos y los nuevos que han metido, creo que son muy, muy acertados. Yo creo que el problema es que el modo este de temporada que van añadiendo cositas y tal, yo creo que no acaba de funcionar, porque al final no ha sido hasta junio que has tenido todo el contenido y te has tirado muchos meses que a lo mejor tenías 3 personajes como gran novedad solo. Mira, esto lo haces en otro título, con, por ejemplo, Street Fighter V, tú lo sacas ya, porque la demo, la beta que hay ahora mismo es súper estable. Se está enseñando abiertamente en circuito a nivel de Estados Unidos, incluso en UK la están enseñando ahora, y bueno, la hemos visto en Gamergy, es una beta muy muy sólida. Entonces esto lo sacas ahora y directamente dices, bueno, de aquí hasta marzo, abril que sale el juego, venga, vamos añadiendo cada mes 2 personajes, algo así, y funciona. Pero este tipo de contenido episódico para un título que solo sale en Xbox One como Killer Instinct, y que bueno, y que han tardado tanto en añadir cosas porque el goteo ha sido muy muy lento, pues no creo que sea el más adecuado, ¿eh? Me parece buena idea, pero es que creo que con Killer Instinct lo mejor habría sido lanzarlo en la caja y ya está, y una revisión o expansión como se ha hecho con el Ultra, y bueno, ya está, 15 euros y para adelante. Sí, sí, es que un ejemplo sería Splatoon, que también ha salido un poco así, pero sí que Splatoon sabes que en 3 meses tienes todo el contenido, aquí no, yo creo que el chicle se ha alargado demasiado, no sé si es que también iban un poco justos de desarrollo, pero vaya, que ahora mismo la temporada está para cogerla y disfrutar durante bastantes meses. Yo, por mi parte, le doy sobre todo a consolas portátiles en verano, pero vamos, como las consolas portátiles están como están, últimamente me tiraba más por el móvil, pero ahora mismo es que no puedo, me está fallando bastante lo que es los controles, los pads, no sé lo que pasa, que para que compro, para que me sale bastante, pero bastante malo, así que voy a volver a mi Vita. ¿Has probado el pad Bluetooth este que ha sacado Madcat? Yo lo tengo y va muy bien, para jugarte, no sé qué tendrás en el móvil, pero conociéndote seguro que tienes algo del MAME o algo clásico, y a mí en los aviones me salva la vida, ¿eh? No, es que en el iPhone va, digamos que va por dos lados, uno es el modo ICAD y otro es el modo MFI para juegos más modernos. Con el ICAD tengo un pack que me va fenomenal, además se lo recomendé a Juan, creo, se lo compró y está encantado con él. Lo malo es los controles MFI, el Macac que me ha dicho tú, Nacho, ese sí va bien, excepto por la pinza de agarre al móvil es malísima y se me partió al poco de ponerla. Lo que tengo puesto es, claro, lo enchufo al iPad y en modo plantado y tal, ahí con el haces el... La base claro, que tiene la iPad, sí, la funda iPad, va, sí. Va de lujo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, eso sí interesa. Pero vamos, que yo voy a volver a mi Vita, y aunque haya poca cosa, entre la semana que viene y la siguiente sale el nuevo BlazBlue, sale en PS3, PS4, One y Vita, como todas las versiones anteriores, una conversión 1-1 buenísima, y vamos, seguramente a eso le estaré dando casi todo el mes. Y bueno, últimamente me ha dado también por recuperar algunos clásicos de Wii, juegos como el Tatsunoko vs. Capcom, ¿verdad? ¡Ah, qué bueno! Ese título era y es buenísimo, y vamos, está muy olvidado, injustamente creo yo, y vamos, lo voy a revisitar. Y ya que Nintendo no nos da un buen Mario en Wii U, pues volveré a jugar a Super Mario Galaxy, tanto al 1 y al 2. Y... Otra cosa, ya está de raña, ya no puedo jugar a nada más, ya no tienes tiempo. Sí, sí, yo no pensaba jugar a nada más, pero... Después de lo que ha pasado con Batman y con el PC, pues me lo he pensado mejor. Me voy a comprar la versión de PS4, la voy a jugar y le voy a estar narrando a Albert mis partidas. Oye, por cierto, Enrique, que te he visto que estabas jugando al Destiny en la Vita. ¿Qué tal va el off-screen este? Pues la verdad es que efectivamente he pillado Destiny para rejugármelo ahora en vacaciones y la verdad es que va bastante bien. Tiene una cosa un poco incómoda, que es el botón R3, como la Vita no tiene, lo incluye en la cruceta apuntando abajo, pero bueno, cuando te acostumbras, te medio apaña. Y yo he seleccionado, como digo, Destiny porque tenía ganas de volver a jugarlo con tranquilidad después de la vorágine que tuvimos en el lanzamiento. Y tenía ganas de darme pues una segunda vuelta al título de Bungie. No tengo los contenidos descargables, aquí sé que le iba a preguntar a Salva si merece la pena. Salva, el segundo sí, pero el segundo de calle, ¿eh? Y aparte de eso, estoy pensando jugarme algún MMO y estoy entre Final Fantasy XIV o el Teso. Pues mira, tiene Nacho un código para ti, buenísimo, recién salido del horno, en el que sencillamente tienes que pasarte, subir un personaje a nivel 50, hacer todo el contenido que han estado sacando durante 2 años, y en cuanto eso lo tengas hecho, ya juegas a la expansión de Final Fantasy, que está de puta madre. Y análisis para el viernes. Sí, debías tenerlo para el viernes. Sois con decir para el viernes, si es lunes. Sí, bueno, pues hay que tener en cuenta que es verano. No, pero esto ha sido un poco extraño, ¿no? Lo de la cuenta de review de la expansión de Final Fantasy XIV, ¿no? Es en plan de... Bueno, la expansión en sí es un poco sí. Así. No, pero a ver, bueno, no, yo ver, lo veo que, mal. Que es curioso. Espera, que yo lo no cuento, lo veo ver, mal. Que lo cuento. Sí, cuenta, es cuenta. En plan, Square Enix nos dice, oye, que tenéis aquí un código para jugar la expansión de Final de 14 Online, tal. Dos si queréis, tomad, dos códigos. Y es en plan, por favor, dadle un vistazo a los requisitos porque... Pues simplemente pues para que estéis enterados, ¿no? Entonces, van los requisitos y es en plan lo que hice al ver todo el contenido de 2 años hecho, nivel máximo, no sé qué, qué más te piden haber hecho. Un ítem de level alto. Ese, el ítem de level no sé cuánto. No, bestial. Y era en plan de, oye, que creo que no, ¿eh? Dice, bueno, esperar un momento que lo miramos, ya no he vuelto a saber más. Claro, o sea, esto hay que matizarlo, o sea, por lo que yo he estado viendo, porque a mí Final Fantasy XIV, la nueva versión, me encantó, o sea, yo fui el primero que le cascó un 5 al primero porque era malísimo y dije el primero que el remake del juego me parece buenísimo, subí a nivel 50, pero pues como tiende a pasar en los que jugamos a muchos juegos de este tipo, llegué a 50 y dije, vale, a otra cosa. Y claro, ahora quería jugar a la expansión, un modo parecido a como hago con World of Warcraft, cada vez que sale una, pues la juego y se ha acabado. Pero claro, aquí como es un juego tan... tiene tanto a la historia, que tiene una progresión tan marcada, que no es en plan como WoW, que a la que saca un parche nuevo, todo lo otro me olvido de él, sino que ellos siguen queriendo que tú hagas todo el contenido en orden, un poco como era Vanilla WoW en su momento. Pues claro, para jugar a la expansión tienes, lo que dices tú, llegar a nivel 50, hacer todo el contenido, todos los parches, los 5 que han habido desde que salió el juego original, y luego poder entrar en la expansión. Estamos hablando de una cantidad de juego, tranquilamente, de una semana o dos a full, para poder empezar a jugar la expansión. Y dices, oye, mira, es que no tengo tiempo yo para esto ahora. Bueno, pues ya veo que estáis todos ahí con la lucha, con las portátiles. Yo tuve que dejar Bloodborne aparcado en su momento, me quedé en ese francotirador mítico del Jarnman viejo. Qué ganas le tengo, Javo, de ti también, sí señor. Sí, y voy a aprovechar este verano del tirón para acabármelo, porque bueno, me pareció un juegazo increíble y creo que está mal dejarlo ahí a medias con nivel 38-40 que llevaba, no, ni me acuerdo. Y luego por otra parte, pues claro, por supuesto, a la espera de que Blizzard acuda a la Gamescom con noticias frescas, no solo de Overwatch, sino de la próxima expansión de Hearthstone, la próxima expansión grande, como Gnomos vs Goblins, voy a seguir ahí dándole. No quiero caerme mucho de rango, que no me pasa como Albert, que creo que lo tiene un poco abandonado y el miércoles 1 de julio vas a vértelas y deseártelas. Pero ¿cuándo sale la nueva expansión? Sí. Pues seguramente yo creo que esto va a ser cíclico, igual que Gnomos vs Goblins salió en octubre, si no me equivoco, o sea, en otoño. Esto tiene pinta de igual, como para la BlizzCon, ¿no? Salió así. Más para vale la que salga pronto, porque pues esto tiene pinta de... en competitivo los pros están contentitos, ¿eh? Sí, o sea han hecho... ¿no? Hay un metagame demasiado estancado en el que todo es agro contentitos. Es que es lo que... Están... Sí. Hartos, sí. Literalmente vi un... Sí, sí, eso es verdad. Por eso te digo que creo que no van a tardar en salir noticias de... Vi un post en Reddit que firmaban... Allá de las chorradas que hemos, no sé si eran tres o cuatro pros. Firmaban tres o cuatro pros que decían que, por favor, que estaban... Que literalmente estaban hasta los huevos de jugar Hearthstone porque era solo todo lo mismo. Claro. O sea, siempre igual. Sí. Es que es el problema que tiene esto. Son 9 euros, son 9 tipos de mazo y ya está. La única forma de arreglarlo es con estas expansiones, que ya sabéis que son por lo menos 120 cartas nuevas, lo cual es un soplo de aire fresco brutal, ¿no? No es como Montaña Roca Negra o unas ramas, que son solo 30 cartas, que luego útiles son 7-8. En fin, y luego por otra parte, como me gustó tanto Unravel, cuando el nuevo juego del creador de Journey, cuando lo vimos ahora en L3, hay un paquete, creo, para PlayStation. Sí, hay un paquete, el Unravel, yo supongo que primavera del año que viene, es como su Ori de Xbox One, pero no, pues como el Ori del año que viene. Y hay un paquete ahora este verano que es interesante, con los tres juegos de That Game Company, Flow, Flower y Journey. Así que me haré con uno para PS4 y voy a revivir un poco la sensibilidad de este hombre, ¿no? A ver, para irnos preparando para lo que viene. A ti también te gustó Unravel, ¿no? Juan. Sí, es un pack en físico. Es una buena edición, además a precio reducido. O sea, no tiene precio completo y, claro, son tres juegos que se pueden encontrar baratillos ya en la Store. Comprándolo ya, básicamente. De hecho, ya era Ori que... Sale. Dios. Ya era Ori. Uy, Selva. Hoy está sembrado, güey. Que sale ya, Juan. No tengo exactamente el día, pero... Pero ahora te lo paso por aquí. Esto es lo que va a quedar de Salva hasta septiembre. Esto es terrible, ¿eh? Pero ahora hay que sentarse a hablar un poco de... Es que hay que sentarse a hablar, porque esto, dar esta imagen... Hay que revisar los contratos. Y ha tenido el valor de hablar de los años en los que no estaba, madre mía. Fran, ¿vas tú o voy yo? Tírale. Va Fran y luego Mote. Bueno, venga, dale Mote tú. Vale, yo aparte de League of Legends, evidentemente... Y ya está. No, hay un par de cosas. Primero, Bloodborne, que la verdad es que no lo tenía en mente. Lo ha citado Jao y he dicho, sí señor, tengo que jugar a este juego durante este verano. Después de The Witcher, claro, porque francamente creo que no puedes llegar a final de año cuando se discutan los GOTY y decir, ¿qué tal The Witcher? Ah, pues bueno, sí, bueno. ¿Te lo has pasado? No. Creo que es uno de los deberes que tienes como juego, ¿no? Marcarlo en la agenda. Obligatorio, sí. Sí, sí, exactamente, ¿no? Y después me están dando mucha envidia porque veo jugar al Danganronpa. No sé si lo habéis jugado en sí, hombre, en PS Vita. Sí. Y como básicamente, pues no es que a la Vita le estamos sacando muchísimo, muchísimo jugo ahora mismo, ¿verdad? Pues es un juego que me dan ganas de cogerlo junto, hacer la serie seguida, ¿no? Virtus Last Reward y Danganronpa. Del uno tras otro, y no sé, creo que son más que nada para que cuando te vean por la calle o cuando te vean, no sé, donde sea con una Vita, digan, ostras, ¿qué es esa máquina, ¿no? Que tiene ese chico, que debe ser, ¿no? Que no hace mucho tiempo que nadie la sacaba a la calle, ¿no? Piensas, ¿para qué? ¿No? Pero no sé, a ver, por lo menos... una Game Gear, tío. Exactamente, ¿no? No sé. Pues, más gente la conocería seguramente. Y antes habéis citado un juego de lucha que me hace mucha gracia porque hace la semana pasada, creo que fue, estuve jugando un juego de lucha clásico que fue el último juego de lucha, si no recuerdo, fue para PlayStation, Rival Schools United by Fate. ¿Puede ser? Sí, Rival sí. Schools. Play 1. Buenísimo. Play 1 de Capcom. Pero buenísimo, ese juego. Buenísimo. No sé, yo creo que ya no se hacen esos juegos como ese. Madre mía, qué pasada de juego. En fin, eso todo. Y la segunda parte para Drinka ya magistral. Ahora que estáis hablando de esto, yo lo primero que sí que voy a hacer antes de que entre el verano de todo es sacarme el platino precisamente de Bloodborne, que me faltan solo un par de cálices, y os recomiendo que lo probéis porque es difícil, difícil, y es esencia pura de From Software. Vale. Pues yo, bueno, para empezar, hay algunos de los lectores que nos estaban comentando que ellos no planeaban nada, y es un poco verdad. Muchas veces montas tus películas de cara a verano, de cara a Navidad, de cara a lo que sea. Y luego viene tu novia y te dice, tú dudas jugar. No, hombre, no lo decía por eso. Eso sería un deshonor, por Dios. Un deshonor, Fran, sí, sí. Un deshonor. Dishonore. Si me pasa eso, abandono la revista. Y no juego, y vamos, no puedo ponerme delante de mis lectores y no. Las cosas como son. Lo primero. que muchas veces pues te lo planeas y dices, voy a jugar a esto, voy a jugar a lo otro, y lo voy a planear y tal. Y luego resulta, a mí me ha pasado una vez, que me he hecho un plan muy detallado y luego me he puesto todo el verano a jugar a King of Fighters. Una cosa un poco así. Pues tampoco está mal. Que tampoco está mal. Ay, me pasó, buena elección. Sí, hace unos años y la verdad es que me quedé un poco diciendo, bueno, esto no es lo que estaba planeado, pero también mola. Y nada, como comentaba, pero bueno, aparte de esto, como comentaba en el texto, verano generalmente suelo tirarle bastante cuando tengo un rato y tal, a juegos de estrategia, a 4x y SRPG. También incluso en portátiles me viene muy bien, porque cuando estoy en la terraza, lo que sea, también de noche y tal, es cómodo. Bucólico. Muy bonito, bonito. Con ese fresquito que hace Murcia. Sí, pero yo voy a estar en la manga. Ah, y en mi terraza hace fresquito, gracias a Dios. ¿Fiesta este año ahí en tu casa, Fran, en la villa esa? Voy a preguntarle a mi madre, espérate. La base se pregunta a ella directamente. Vale, vale. Un abrazo a la señora Costa. Que nos diga que va a jugar también. Sí, claro. Exacto. Ahí está. Bueno, y nada, entonces pues más o menos tengo planeado, me gustaría meterle al Endless Legend, que es un juego de estrategia que está muy bien, muy, muy bien valorado cuando hizo análisis por Sañudo y tiene muy buena idea, y la verdad es que le tengo muchas ganas, lo tengo comprado desde hace un siglo en Steam, no sé si la compré en alguna oferta y tal, y lo he tocado muy poco, y a ver si le meto un poco más de caña. Y también estoy jugando, Nacho me vio comprar la segunda parte en Estados Unidos, al Devil Survivor, que es un spin-off de un SRPG de Shin Megami Tensei. Y nada, tío, pues iba el tío que no veía la hora de hacerse con él, ¿eh? Sí, sí, nada, fue estuvo muy bien, porque yo tenía la idea de que no lo iba a encontrar en ningún sitio, porque era un juego así tipo nicho y tal, y iba a pedirlo por Amazon y que me lo mandaran a hotel, como hice el año pasado, pero llegamos a un Best Buy porque teníamos que comprar equipamiento y tal, y de repente vi, había dos o tres cajas del juego y dije, ah, mira, ya he hecho las compras, me compré eso y dos Yakuza, el 3 y el 4 para Play 4, digo, para Play 3. Te llevaste el respect del dependiente de GameStop, sí, claro. Hombre, es que tú apareces ahí con Yakuza 3 y Yakuza 4 y directamente se postra a tus pies y se arrodilla ante ti. ¿Y tío, qué? Porque... ¿Y qué? Ah. Y ya, para. No, y luego, cuando le dijimos al tío que me había jugado medio Metal Gear, ya al tío le faltó ya la hora para seguir con las reverencias. Pero hombre, la reverencia la hizo porque iba en traje de chaqueta, hombre. Sí, sí, también. Sí, sí. Claro. No, ese día no, ese día estaba como estaba no, con era, el polo. No. Ese día iba en chándal. Iba en Lacoste. Iba con la camisa. A ver. Y nada, y entonces pues básicamente me gustaría, tengo más planes, tengo más cosas que me gustaría probar, pero la verdad es que bueno, primero vamos a ver cómo se también tengo trabajo. Así que si este verano fueran, lamentablemente tienes mucho trabajo, ¿eh? No vas a jugar a nada. No, además que yo tengo muchos días de vacaciones y Fran, lo siento, pero pringas sí, tú, ¿eh? Ya, no, de hecho, ya me parece que está claro que hasta septiembre por ahí no podré irme, así que... Y algo habrá por ahí, algo, en julio igual te buscamos un hueco, mientras estamos ahí en la TLP Tenerife. Por cierto, un abrazo aquí a Toño y a Pacote, que nos están escuchando, por lo menos Pacote seguro. Y bueno, así que ahí te buscamos un descansito y ya trabajamos Sergi y yo. Vale, sí, en Tenerife, ¿no? Ahí en la playita. Claro, sí, a ver si la playita del norte, sí. ¿Más cosas, Fran? No, venga, tírale, Juan. Nada, yo rapidito. Yo he hablado de Donkey Kong Country, Tropical Freeze, que lo tengo bastante avanzado y me gustaría darle otro tiento. Estoy ya en las últimas fases, al final, que es muy, muy jodido y las bebidas caen que da gusto. Al 100%, Juan, al 100%. Entonces, la idea es no hacerlo al 100%, pero darle otro tiento y rejugar fases de las primeras, a ver si puedo conseguir más cositas. Pero luego tengo empezados tropecientos juegos, que es mi sino. Empiezo las cosas y casi nunca las termino. El The Witcher 3 está ahí empezado, el The Old Blood del Wolfenstein, que está muy bien, por cierto, también lo tengo empezado. El Batman, que lo llevo jugando en algunos días. Y luego tengo, que esto yo creo que va a ser a lo que acabo tirándole más tiempo, en el ordenador descargué un pack de aventuras gráficas con las dos Deponias últimas y el Night of the Rabbit, que yo creo que para movernos de aquí a allá es al final lo que seguramente me acabe ocupando más tiempo. Y el Ori, que le tengo muchas ganas y todavía no lo he jugado. Así que si puedo, esto ya sería brutal y sería poder echarle un ratito a los Shenmue, ¿eh? Perdónos otra vez un poquito por ahí por los dos Shenmue. Y después de lo vas a jugar. No lo vas a jugar. Eso es. ¿Dónde lo voy a jugar? No, vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer lo siguiente y va a quedar muy bien. Vas a poner Shenmue con mucha ilusión. Pero no lo voy a jugar. Lo pondré y me iré a los recreativos. Y durará una hora. Media hora hasta ya. Una horita, ¿no? Entre una cosa y la otra, las conversaciones y tal, no sé qué. Y de repente dirás... Qué mal envejecido esto. Voy a poner el Ori. ¿sabes? Porque ahí quería llegar duro, yo. Me habéis dado a mí. Es muy duro esto de Shenmue ahora, ¿eh? Ha envejecido muy mal, sí. ¿Lo has jugado hace poco, Nacho? No, otro coño. No, pero estuve viendo el vídeo de Trolazo y es que comparto todo lo que dijo. Sí, sí. ¿Qué dices, tío? Trolazo es poco... el todo biscuit de Nacho. Es un poco la realidad un poco caricaturizada, pero es que tiene razón. Hay cosas que es que te pones en Shenmue delante son en Dreamcast. Son difíciles. Y es que eso no lo digieres, pero vamos, ni... Y el de Xbox también te puedes poner. Hay que mirarlo con perspectiva. Hay que mirarlo. Sí, pero. Eso pasa con casi todos. Como si quieres poner la tele al revés, pero da igual. O sea, con casi todos no pasa. O sea, especialmente lo que decía Trollazo y lo que dice Nacho, especialmente sangrante. Determinados géneros, tanto Quick Time Event y muchas deficiencias. Pero que, incluso, que incluso hoy en día ya. Sí, pero no te falla un juego retro, Mote, no te falla un... Pero o sea, fíjate que yo escuchando Relaño todos los días. Yo jugué Final Fantasy VII, no hace mucho, y ¿sabes lo que se me hizo más incómodo del mundo, tío? Que no permitía el control analógico. O sea, fíjate hasta qué momento. También, hasta qué punto. Eso pasa con casi todos los juegos de la primera. Pero dices, ostras, no el combate aleatorio, no tal, y dices, hostia, ¿en serio? ¿La cruceta? Sí. Tenéis manía de jovenzuelo, de niños ratas. Esto es una vergüenza. A ti la nostalgia te ciega también. Yo cumplí 37, O sea, no me siento muy chaval. Señor rata, sí, don rata. Don rata. Es muy grande, es como un personaje de la mafia, cojonudo. Sí, está Rodrigo Rato. Madre mía. Ese es otro. Pues igual. Oye, escucha, Juan, que no Oye, visto, y los míos. Espera un segundo. ¿No he visto, Juan, en Steam el nicho que hay de shooters de scroll lateral, tanto horizontal como vertical? Porque es acojonante, ¿eh? O sea, tanto los tengo clásicos como algunos. Eso, dale un ojo. Sí, yo hay algunos por ahí que Kamui creo que es uno que tengo ahí eternamente, a ver si los rebajan. Pues, hay algunos caros, es que son caros, pero... ¿Qué hablas caros tú? A ver, define. Nada. Pues a ver, este creo que eso... 14-15 pavos. Eso va a ser caro de qué. Tienes que volver a jugar a Beautiful Joe. Si pago mucho más por una mierda juego de Amstrad, brutal, tío, que ni siquiera quiero. Si no, últimos años, increíble. Mira, Camuy, si no juegas Beautiful Joe, ¿has jugado Beautiful Joe? Tú, espero. Impresionante. Sí, no eres persona. Dame cube. Yo creo que era uno de los pocos juegos que vendió una que podía vender una GameCube. O sea, por sí solo, tío. Era algo espectacular. Mi concepción, algo espectacular. Beautiful Joe 2, a lo mejor menos inspirado, pero Beautiful Joe el primero, espectacular. No sé, esto sí. Hice un texto en Mary para celebrar sus 10 años con vídeos que grabé y capturé de las cosas que tenía buenas. Te lo recomiendo, te va a gustar porque es que es una pasada de juego. Si lo hiciste tú, seguramente lo vi porque me veo todos tus vídeos de Mary Station. Bueno, Juan, mira, este que te dio de Kamui, si te lo compras solo 8 pavos, 7,99, y luego pues ya tienes la edición deluxe, que estas son 12, luego te viene con un pack porque parece que es una trilogía, que están Kamui, Reflex y Altinex, y bueno, son cojonudos. Es que es casi como que se sigan lanzando el tipo de arcade de scroll vertical de los recreativos japoneses, rollo Radiant Silvergun, rollo Ikaruga, que bueno, que lo estuvimos jugando en casa. De hecho, Frank, creo que lo llegamos a poner el monitor vertical, tío, y aquello era con arcade stick, aquello era la hostia. Es la leche, ponerlo en tate, la verdad es que es una maravilla. Es un género que afortunadamente sigue dando todavía muchas cositas, en PC sobre todo, pero también en desarrollos para drinkas y, ¿sabes? Para máquinas que aparentemente no están súper muertas, pero que en este tipo de género todavía tienen su coletazo ahí, están saliendo cosas y chulas. Y en la tienda virtual de la consola también hay cosillas interesantes. Sí. Había lanzado uno nuevo, Juan, en rollo cartucho, que valía un pastizal, sí, ¿lo hablamos? Sí, bueno, yo esto creo que por Twitter pusimos algo, había un juego por ahí que iba a salir, no sé, yo creo que era Neo Geo, pero lo que sale, esto es un tema interesante, tío, lo que sale en AES ahora editado, bien porque estaba en Neo Geo CD y lo sacan ahora en cartucho para que la gente lo pueda jugar en AES, o porque son versiones de, hay una versión de Metal Slug que también pusimos por ahí en Twitter, es increíble, o sea, que se agote la existencia del cartucho en 600 pavos en minutos, o sea, la pre-order, es brutal, tío. No tenemos dinero para En los tiempos de Neo Geo no pasaba, Juan. En los tiempos de Neo Geo no pasaba. Es alucinante. Bueno, venga, Albert. Pues... te dejamos. Vamos a ver. Por un lado, está jugando al Batman. Ark, ya está. No, ahora te voy a pasar una cosa, Ancho, que vas a flipar. Una cosa descubierto en Steam, que ahora decías un nombre que me sonaba, pero a ver. Lo primero, obviamente la mayor parte del tiempo lo voy a pasar en Survival. Concretamente van a ser Ark, porque es que es el mejor que hay ahora mismo. Y H1Z1, que por fin esta semana nos mete en el sistema de weather, de climatología, y lo que está viendo en el reino de pruebas es brutal. Así que vamos a ver si H1Z1 por fin, ya salió bien en su momento, pero la cosa está cogiendo mucha forma y va a quedar guapo. Por otro lado, por lo que decíais por aquí, o sea, tengo que empezar ya a terminar de una vez The Witcher, que es que no he podido terminarlo, porque o te dedicas 100% a él o nada. Y ¿dónde estás ahora en The Witcher? Casi en el acto 3. ¿Has llegado a lo de los vikingos ya? ¿Del norte? Sí, lo del norte sí. ¿Cuándo muere la chica esa? No, a ver, sí. cuando vas con Jennifer. Tris, ¿no? Jennifer la que muere. Sí. Ya estoy con ella, de hecho, allá arriba. ¿Y cuál ha sido el resultado del primer escarceo? Darle por todos lados. ¡Ay! Bien, pero menos. Bien, correcto. Frase bien elegida. Bien, un hombre preparado para la vida moderna. Correcto. Dicho lo cual, me Dale vais a matar. Con el sobre todo, unicornio. Fran y Relaño se me van a matar. Pero no pasa de este verano que no me pase del tirón como hago yo. O sea, yo es que este tipo de juegos es engancharlo un día a las 5 de la tarde y hasta que dure. A Ori and the Blind Forest, que no lo he jugado. Estuve jugando el otro día media hora y dije, pero Dios mío, Tienes 12 horas por delante, ¿eh? Qué maravilla es esto. Estuve jugando media horita y digo, esto es brutal. Dije, vale, lo aparco aquí y una noche de estas largas me lo paso del tirón. Que es la hostia, ¿no? Supongo. O sea, me he perdido aquí un brutal. Brutal. Es una maravilla, una obra de arte. Lo pones pensando, mira, va a ser un juego bonito y aunque funcione bien, pero es que a las dos horas estás flipando con las mecánicas porque y el diseño de niveles. Lo pones los primeros 10 minutos y dices, hostia, va a ser otro ICO, ¿sabes? Un juego que puede estar bien, muy bonito, ¿sabes? Muy poético, pero no, es un juego que jugablemente es... Para mí es increíble, es estupendo. ¿Qué vendría a ser un...? O sea, os lo pregunto... Yo no soy un fan de las plataformas, que a fin de cuentas... Es un Metroidvania, ¿no? Básicamente. No, sí. Tiene sí, más o menos... No es un Metroidvania, pero tiene poco backtracking. Puedes volver atrás. Sí. Pero la realidad es que lo que la esencia del juego son plataformas, ¿vale? Es un... Tiene cosillas de Metroidvania, pero... Tienes mecánicas que... Pero es que... ¿Qué ha pasado ahí? Hip hop. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Dice Salva. ¿Cómo pincha? Ello, madafaka. Lo triplicado. Sí. Tu life. Salva. Tengo 300 megas. Y claro, lleva tres veces más rápido que todos vosotros. Yolo. Pues eso, lo tengo pendiente, así que ya os diré a la vuelta, pero ya os dije, o sea, en media hora, visualmente me parece pero brutal, o sea, pero acojonante, y eso, y jugablemente ya dije, uy, vale, esto no es sencillamente tirar para adelante, como podría ser, bueno, no era así, pero Limbo, sino que ya vi que había cierto backtracking, dije, vale, esto hay que dedicarle unas horas seguidas y disfrutarlo como Dios manda. Y por otro lado, y sobre todo, pues como decía antes, ahora que tengo el apoyo de mi amigo Total Biscuit, a Dirty Bob, y os lo recomiendo nada más, o sea, no os riáis, es un juegazo de Splash Damage que está gratis en Steam, y eso, hay ya unas 15.000 personas dándole ahora mismo en Steam, o sea que está pegando fuerte, y si os gustan los shooters frenéticos, que no sean la tontería de Call of Duty, ni tampoco la exigencia en lo que es el aiming de Counter Strike, o sea, es una mezcla entre el frenetismo de un Quake y el tipo de clases propias de un Team Fortress, que es una pasada, o sea, muy divertido. Como esta semana de supervivientes, puedes hacerte un vídeo presentando aquí a Dirty Bomb, ¿no? ¿Hago un Dirty Bomb este fin de semana? Esto es muy nicho, esto no va a salir a cuenta. Muy nicho. Vamos a ver, luego deja que las cifras hablen. Y si no llegas a 5.000 reproducciones, no te pagamos, Albert. ¿No te das cuenta que yo podría estar hablando ahora mismo de Batman Arkham Knight y levantaría la sección? Fácilmente. Pero tú no, a ver, no caigas en la trampa de aquellos de tus compañeros que te tienen celos por el talento que tienes. Es así, Nacho, es así, choca aquí, choca. High five. Total, que eso, a eso le vamos a estar dando. ¿Y la gente a qué va a jugar? Pues la gente, a ver. Joder, empezamos fuerte con Miguel Ricci. Pues jugaré algo de Assassin's Creed. Pero tío, que el verano es una época que no se repita así, ¿sabes? O sea, eso te quiero decir, Miguel. Le han castigado. Le han castigado, pobre chaval. ¿Cuántos has suspendido, Miguel? Claro, son dos meses que tienes que aprovechar y no tienes que por qué tirarlo de esa forma. La novia, pillarás otra. Me caso, algunas se van. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que le tenéis más manía a Ubisoft? Eso, y son unos antivendidos. Claro, porque son unos asquerosos. nosotros, pero no, porque pero Rayman nos mola mucho. Exacto. Sí, claro. Y tanto que le dio el salva más nota a Rayman. No, que yo no tengo manía. Os salvé la vida a todos con lo de Rayman. Ahora todos usáis lo de Rayman y fui yo quien le di la nota. Pero es que tú le diste la nota a la peli. No, pero en Mary le dimos el otro, no sé qué, pero si no fuiste tú. El otro, ¿sabes? El otro aquí con la medalla sacando pecho ahí. Como el único que no le cataboliza. Oh, total, que dice, aparte de Assassin's Creed, dice Skyrim, Borderlands 2 y Counter Strike. Bien, ahí te has salvado, bien. Decía por aquí, Fonsi Nieto, este verano lo tengo claro, revisión de Metal Gear, me basaré el 3 y después Peace Walker, Big Boss Rules. Ahí está. Bien, sí. También decían por aquí, Gombo León, dice con el calor que está haciendo Madrid, yo jugaré Resident Evil 6, que así por lo menos algo me deja frío. ¿Eh? Es horrible, pero no hemos hablado del calor de Madrid, ¿eh? En el pero que hay más sitios en España, ¿sabes? Claro. No, pero es que Twitter, macho, es donde estamos. Me conecto a Twitter y lo único que veo es gente quejándose del calor, efectivamente. Pero yo no, vamos. Ay, qué poco sabéis del calor, qué poco. Miguel sabe. Posada, Arkham Knight, Witcher 3, Bloodborne y Dragon Age Inquisition hasta completarlos al 100%. Pues se te han acabado la noche de dormir. Ahí está, macho, chaval. Porque vaya cuatro que ha puesto para completarlos al 100%. Seth Gramon dice: yo aprovecharé las vacaciones con televisión antigua para retomar juegos de Cube y portátiles. Bien. Roberto lo de Cube. Oriwan Kenobi dice: yo le daré mucho al Batman Arkham Knight, que ha salido genial para Play 4. Qué cabrón, ¿eh? Cabrón, remarcándola ahí. Marco Goubella dice: Age of Empires HD, buena elección, sí señor. Y por último, que este me ha encantado, Castolo, que dice: voy a jugar un survival horror llamado Proyecto Fin de Master y luego ya veré. Ahí estamos todos, yo ese survival también lo tengo y me da un miedo. Ánimos, Castolo, joder. Te esperamos aquí en septiembre. Somos unos ociosos. La gente que nos esté escuchando dirá: joder, esta gente, tío, no hace nada. Va a estar dos o tres meses ahí tocándose el pie. Que también. Claro. Y se puede trabajar y tocarse el pie a la vez, y no son cosas incompatibles. Ah, el pie. Claro. En fin, vamos a dejar los videojuegos a un lado. Y si os parece, ya en esta recta final, que no va a True ser Detective. Mucho, pero bueno. Mira, me dicen por aquí. Es un tiempecillo. Me preguntaban, ya te digo, por Twitter preguntaban. De True Detective, que sí. No soltemos spoilers de Juego de Tronos. ¿Ya pero la nueva temporada o qué? Sí, dos capítulos. Claro. No lo sabía. Pero que no soltemos spoilers de Juego de Tronos, pero como dijo Salva en la transmisión de la conferencia PC, que os jodan, que por fin nos podemos spoilear nosotros, los de que hemos visto la serie y los libros no, Salva. ¿Pero por qué no le cambian ya el título a eso? Eso lo llaman, yo qué sé, Over the Rainbow. Es que tiene muy mala pinta eso, ¿eh? Verlos ahí con la bilis. No, pero es que esto en el libro era... ¡Ah, jódete! No, pero es que esto no ha salido todavía. Venga, dormir. Oye, pero esto, a ver, expertos... La serie va muy cuesta abajo, por cierto. La última temporada ha sido bastante lamentable. Bueno, pero los últimos capítulos han sido brutales. Se le está yendo de las manos. La serie va muy cuesta abajo. Sí, es que es muy lenta. Lo voy a dejar de ver, no sé qué. A ver, ten en cuenta que los que han leído el libro están sintiéndose apuñalados por la serie. Es lo que se merece. ¿Recordáis de las dos primeras temporadas? Es lo que se merece. Que estaban en Twitter. Uy, ya veréis hoy. Están ahí, que no saben qué hacer. Rajan del gordo, rajan de todo, no saben qué hacer. No, la serie estuvo muy guapa hasta la temporada pasada, pero la última hay que reconocer que los tres últimos episodios... No sabéis lo que os queda. Se le ha ido la mano. Creo que debéis dejarle al año un minuto. Dejarle un minuto al pobre hombre, porque si habéis escuchado los podcasts de la primera temporada, creo que fue en la segunda que Arlaño me dijo: oye, si te gusta la literatura fantástica, Nacho, un off-topic, lete Canción de Hielo y Fuego, que tal y igual. Y hasta tres años después no le hice caso. Pero vamos, él que estaba al día de los libros y demás, o sea, yo no sé lo que va a hacer Martín ahora mismo para encauzar esto. Porque es que, a ver, ha habido cosas que directamente los dos guionistas de la serie han metido ahí... Porque pueden, porque han pagado, porque y les ha dado la gana que sea así, y él no sabe qué va a hacer en los libros. O sea, vamos a ver cómo son cosas distintas. Aquí hay que matizar algo, y ahora voy a hablar en serio, ¿eh? Yo lo que tengo entendido y he leído de cuando se anunció ya la primera temporada es que el señor este, cuyo estado de salud, pues, nos preocupa a todos. Ahora dice que se va a poner en serio, escribir los libros. En cuanto firmó el contrato, dijo: oye, si a mí me pasara algo... Esto acaba así. Exactamente, que sepáis que esto lo tengo encauzado de esta forma. Ellos lo saben. Y cómo acaba, sí. Y por sí, lo sí, tanto, lo dijo, sí. Deben permitirse de determinado lujo de decir: vale, yo sé que este personaje, pese a que en el libro está haciendo esto, yo sé que a esto le quedan tres telediarios. Entonces, para la tele, quizá me funciona mejor plantearlo de esta forma que la otra, porque sé que en dos capítulos está muerto. O sea, creo que de ahí deben venir los cambios. No, no, pero el, como dice Salva, que jodan, pero, que jodan. A ver, en las temporadas, en las temporadas pasadas ha habido... Sois muy, muy haters. En las temporadas pasadas ha habido muchos cambios, pero vamos, más o menos se encauzaba la cosa y las cosas acababan al final como en los libros, ¿no? Excepto en la muerte, una muerte definitiva y ha muerto gente en la serie que todavía no lo ha hecho en los libros. Sí, pero no, y sí. En la tercera temporada. Ahora, hablando en serio, yo el libro voy por el tercero por la mitad y lo dejé. Ah, te lo estás leyendo. Ah, la mira, toma por culo. Claro, pero dejé de leerlo precisamente porque quiero seguir el ritmo de la serie. ¿No te gusta leer? Y yo creo tiene dibujos. Que va, por eso. Yo solo miro vídeos de Meryl. Por eso yo creo que la temporada, yo creo que lo que están haciendo con el elenco de personajes que conocemos dentro de la serie está bastante bien cuadrado, más allá de si en el libro pues Sansa se iba por no sé dónde o no sé qué. Yo creo que dentro del ecosistema de la serie está todo bien encajado, sin entrar en el tema de que ha habido capítulos bastante flojos esta temporada. Eso es no, pero a ver, en la temporada 3 hubo un suceso crucial. Cuéntalo, es la 3, hace 3 años de eso ya, coño. ¿Cuál? Fue ya ha pasado. Pues una resurrección de un personaje principal que los guionistas que no decidieron. Ha pasado en la serie. Claro, entonces esto creo que ha condicionado los propios planes de Martin, pues porque, a ver, la actriz que encarnaba a este personaje dijo que no quería ser un zombie y que no le gustaba ser un zombie resucitado y que no quería hacerlo. No, Nacho, tengo que decirte por qué eso no ha pasado. A ver. Pero dicen que a lo mejor y no voy a, no voy a spoilear, ¿vale? Voy a intentar decirlo sin spoilear. Yo ya sé eso porque me lo spoilearon de quién es esa actriz en formato zombie. No es necesario. ¿Vale? Yo ya lo sé. Pero, dicho lo cual, si tú sabes, porque esto sé que lo que pasa en el último capítulo de la serie, en el último fragmento, es hasta donde vais por los libros. O sea, es tal cual. Sí, idéntico. Sí, no hay más allá. Vale. Es así. Lo que quiero decirte es, ese hombre, todos sabéis que va a resucitar. De una forma u otra. ¿Vale? A ver, no, vale. No. Sí, Albert, no, no hace falta. No, sí se sabe. Escuchad, por favor. He leído una entrevista que le han hecho a él. Mientras estaba grabando capítulos de la sexta temporada. Eso es lo que he leído. Escucha, ¿no? Y él dice que le han dicho que su muerte es definitiva y que se olvide y que busque mientras, otro proyecto. Mientras, por la tarde, y hay fotos de ello, estaba grabando ya capítulos para la sexta temporada. ¡Qué truco! Pues escucha, él ha dicho eso. Yo os digo una cosa. Yo me voy de aquí porque estoy hasta los cojones de los spoilers. No, si tú en la serie esa resurrección famosa de la que estáis hablando la pintas ya, la gente ese cliffhanger que acaban de hacer ahora de decir, hostia, va, ¿qué ha pasado con este? Y dice, resucitará también. Ahí está. Es que Albert, también esa resurrección. Pero se están guardando la de la otra porque la primera que va a haber en resurrección gorda va a ser esta, y ya lo veréis. La otra no sale gorda, ya. La otra la quitaron. Esa resurrección que tú estás hablando, la de los libros, la quitaron, pero tampoco se perdió nada. En los libros no es que haya tomado mucho protagonismo. La resurrección gorda llega el año que viene. Pero algo tiene que pasar no solo con ella, sino con todo. Bueno, ¿no de qué coño llega la maga ahí en ese momento justo? Es que también vosotros, leñe, no se enteráis. Pero porque se da cuenta que, pues que, oye, que se le ha ido. El otro está. Claro, ella lo que ve. En el humo es que el otro está sentenciado y dice, me voy a salvar al otro que es más joven y está más sí, bueno. Sí, que al final la vais a liar. Venga, va, otra cosa. True Detective. True Detective. Castañón de primer capítulo. ¿Qué tal ha empezado esto? Castañón de primer capítulo. No, Castañón no. Vaya Castañón, tú. No se ha exagerado. Eso quiere decir que es buena. Oye. A ver, arranca un poco lento. Y pues también hay que decir que de los tres protagonistas me sobra bastante el policía, el patrullero de las carreteras secundarias del sur de California este, me sobra mucho porque se retrata fatal los motivos que tiene ese hombre, en plan de me quiero quitar la vida, pero ¿por qué? Si te va todo de puta madre, tienes una novia que porque está buenísima. Quiero ser como Rust. Pues de verdad, el listón está muy alto. Una serie con Rust y luego lo que tienes que hacer es cerrar y no hacer nada más. Ya está. No, a ver, aquí hay un problema. En comparación, o sea, es que la primera temporada, el primer capítulo, empieza de una forma tan atípica. O sea, es un capítulo tan sucio. La forma de plantearlo es. La estructura es tan diferente a lo que tienden a ser las películas y series de detectives. Que esta, el inicio de esta, es mucho más clásico. O sea, es una. Bueno, si no te dijeran que es True Detective, dirías, pues mira, otra serie de detectives. De momento lo que hemos visto, ¿eh? Claro, por lo tanto, las yo creo que son que... distintas, son completamente independientes. Claro, habrá que ver cómo acaba, pero así como el impacto, o sea, yo no conozco a nadie que haya visto True Detective. Si no la empezaste desde el primer día, yo no conozco a nadie que tú le hayas pasado el primer capítulo y no le hayas seguido dos, tres, cuatro, la he visto del tirón. Del tirón. Porque es que la forma que tiene de plantearte la historia, las dudas que te genera, el por qué ese hombre está ahí, si es uno de los polis, ¿por qué está siendo entrevistado con una cámara delante? Dice, Dios mío, pero esto, ¿qué pues está pasando? Yo tengo amigos que deben bonificar socialmente. Sí, pero vota la izquierda republicana, es que... ¿sabes? O sea, es que, claro, una cosa compensa a la otra. Entonces, la segunda temporada es Fake Detective, ¿no? No. Fail Detective. Hay que darle tiempo, pero vamos ahí ya a lo interesante, que se anuncia la resurrección de dos series míticas como son Twin Peaks y Expediente X. Dejadme aclarar una cosa, que no he visto aún el primero, esto es lo que he leído por ahí. Ah, correcto. ¿Vale? Lo ha dicho Don Biscuit. Claro. Es la crítica que he leído por ahí, pero es que me pareció muy convincente. Dije, me gusta como argumento troll para rajar de una cosa. Mira, a mí también me gusta adoptar argumentos de otros. Sí, pero cuando Salva, ¿tú cuando los ves bien estructurados? Aquello que dices, hostia. Yo me lo hago mío. Y en un grupo troleo y en un grupo que es de otra cosa, pues digo lo contrario. En el curro estoy diciendo que es la polla. A ver, el año, venga. Pero vamos a ver, es que aquí soy todo muy jovenzuelo y no sé si habréis visto Twin Peaks o Expediente X, pero vamos, estas dos series míticas de los 90 van a volver el año que viene. Creo que ya en enero comienzan a emitirse capítulos de Expediente X. Tanto Twin Peaks como Expediente X, digamos que no quedaron terminadas como deberían quedar. Twin Peaks fue cancelada y el final... Cuidado, y el final... Lo de este hombre, lo de Lynch, ha sido un poco rage quit, en plan, no se puede hacer la continuación de la serie porque no me pagan lo suficiente para poder inspirarme. Si el hombre quiere más pasta, pues que le den más pasta. Si es un genio. Cry for attention, cry out for attention. Y si no, pues se monta un Kickstarter y todo le ponemos ahí el dinero. Si David Lynch es único, vamos, y solo basta David con Lane, ver Twin este, Peaks. Este, lo... David Lane es... ¿Ha sacado David Lynch disco ahora este? ¿O qué? también. ¿David Lane? Suele que ver los capítulos. Espérate, que fueron dirigidos por Mulholland él. Drive. Pues ahora lo verá. David los Lane, capítulos lateral que derecho fueron del... Por David Lane. Sí. David Lane. También jugaba al fútbol, es verdad, en su año mozo. Pues eso, vamos, yo espero mucho de estos dos regresos. Espero que respecto a Twin Peaks en esa tercera temporada se encauce la cosa, porque vamos, la cosa terminó muy mal también por culpa de David Lynch, porque los últimos capítulos de la segunda temporada lo salvó un poco, pero vamos, se quitó del medio en casi todo. Es que y no... Yo me quedo con los libros de Twin Peaks, la verdad. Sí. De Laura Palmer, poca broma, ¿eh? Se lo compraban a adolescentes. También. El diario secreto de Laura Palmer. El diario secreto de Laura Palmer y la cinta sí, de... Sí, correcto. Del... ¿La cinta pero secreta de Laura Palmer? Es la del pelo, sí. Expediente X mejor, ¿no? Expediente X. Buena pinta tiene la Dana Scully. Sí. Ha envejecido bien esa mujer. Sí, esa mujer se ha metido en forma. Vaya, vaya. No, yo la estoy viendo, ahora, sí, la estoy viendo ahora en Aníbal y está estupenda, oye, está no se le nota el paso del tiempo, como los buenos juegos retro, ¿no? Oye, ¿y qué dice CHT Castro por Twitter, aparte de series? Dice, tema propuesto, cine, dice, vivan los refritos, y nos cita Terminators, Star Wars, Mad Max, Jurassic World, no sean los mejores, pero no nos hace falta más. Es que está siendo el mejor año de cine de la historia. Qué pedazo de año, ¿eh? Es que Mad Max, esta última de Mad Max, que ha sido glorioso. Jurassic World, es que... y le pego con quien diga lo contrario, Jurassic World, peliculón. Pero ya sí, también Max, una muy buena película. Dos, venga, el primero, ¿quién? Tú, va. A ver, espera un segundo, espera, antes de hablar con dinosaurios, que el año que Mad Max... te pregunto a ti porque viste las películas originales en su momento y eres fan, pero ¿no te parece un poco que... Oye, ¿pero que... cuántos años tiene Relaño? Muchos. ¿No te parece la experiencia que la historia Relaño? ¿No te parece que se han pasado basculando un poco el centro de atención de Matt al personaje? Sí, chica, justo. La capitana, ¿cómo se llama? Que no, ¿cómo se llama? Imperator Furiosa. Furiosa. Se han pasado, ¿no? Que es la película de ella, la película de Furiosa, tío. A mí no me parece tampoco mal. Me parece un personaje muy interesante. La historia, de hecho, gira en torno a ella. Todo comienza por sus acciones y vamos, puede que Mad Max esté ahí de personaje secundario, pero yo creo que incluso al personaje le viene mejor ese papel. Sí, le viene porque... bien. Hombre, a Tom Hardy le viene bien. A habla Tom mucho, sobre le todo. Viene bien. Pero vamos, el personaje de Mad Max, un personaje solitario y que tiene que buscar aliado a su pesar. Y vamos, yo creo que ahí pega muy bien. Y respecto a la película. Pero ninguna de las otras tres había pasado. No había pasado, vamos. En la primera estaba todavía con su familia. En la segunda ya con todo lo que se lió con esa ciudad de la gasolina y en la tercera... la cúpula del trueno con Tina Turner, qué grande. Sí, lo malo es la segunda parte de esa película, de la tercera, cuando entran ahí los niños perdidos, es que se echa a perder completamente. Pero bueno, esta cuarta es que desde el principio hasta el final, yo para mí es que no tiene ni un solo segundo de sobra. A ver, Jurassic World. Peliculón. Es que es película. No, es que A ver, es una película. No es una obra maestra, pero yo es que me molesta cada vez. Yo estaba bastante reticente con esta película. La gente que va al cine a ver una peli palomitera y se queja de que acaba de ver una peli palomitera. No sabías lo que ibas a ver. O sea, es que la gente dice, es que hay un dinosaurio. No tiene mensaje. Dice, es que hay un dinosaurio que lo han adiestrado. Ah, claro, en una peli donde han resucitado dinosaurios es extraño que uno esté adiestrado. O sea, no me jodas, tío. ¿No te quejaste de eso? No. Sí. Me quejé. Este cara la he visto, me ha gustado. Bien. Chaquetero. No, pero dicho lo cual, o sea, a mí es que yo que soy fan, o sea, a mí me encanta el cine palomitero. O sea, yo ir a ver una peli, pasar un buen rato sin tener que preocuparme de nada más, es una cosa que me gusta un montón. O sea, soy fan del otro cine también, pero de este yo lo disfruto un montón. Y tengo que decir que Jurassic World. ¿Cuál es el otro cine? David Lynch. David Lynch. Sí, claro. Señor. Sí, señor. Rob Zombie. Tiene muy buen gusto, Albert, muy buen gusto. Ari Argento. Ari Argento, correcto. esa mujer, correcto, hay que mentarla, por favor. Correcto, pero en lo que al cine palomitero respecta, siguiendo con Mundo Jurásico... Disfruté muchísimo, creo que es una peli que sigue la estructura un poco de la primera. Sí. Una peli que sencillamente se limita a la clásica peli de bichos que se vuelven muy cabrones y van en busca de humanos, o sea, van a comerse a todos los humanos, y en ese sentido, pues la peli te mantiene las dos horas ahí pegado, hay escenas muy épicas, yo creo que para mí la última media hora me parece brutal, y ya está, buenos efectos especiales, momentos de tensión, momentos de diversión, alguna bromita por aquí y por allá, pasan dos horas, me he hinchado a palomitas y a Coca-Cola, para casa a dormir, o sea, ¿qué más quieres? Hombre, yo te podría decir un par de cosas, pero es muy respetuoso también con la primera. Y el momento vuelvo a donde ya sabéis, eso es de lagrimita, ¿eh? Eso es increíble. Vaya. Eso es brutal. Es muy respetuoso, en ese sentido muy respetuosa con la primera, a pesar de que no salen los actores originales, excepto el doctor Henry Wu, pero muy respetuosa y a mí esa parte me encantó. Tiene muchísimas referencias, es que eso es. O sea, es una película clarísimamente para los que vimos la primera, para los que crecimos con ella y los que nos acordamos hasta de todos los diálogos. Nosotros cuando estábamos ahí analizando el Lego Jurassic World, estábamos Enrique, Sergio y yo en la oficina. Y vamos, es que era sabernos los diálogos, sabernos la música, sabernos exactamente el plano concreto que se usó. Y eso Jurassic World lo tiene muchísimo también. A mí también me ha gustado, Albert. Yo me peleo contra el mundo contigo. Por fin. Un montón de mierda. Por fin nos juntamos los dos, ya era hora. En algunas cosillas hemos coincidido, hombre. Escucha, ahora que estás hablando de Jurassic World, Sergi, ponme la música que yo sé que me gusta tanto. Bueno, buscarla. Oye, ¿qué ha pasado con vuestro programa favorito, tío? ¿Qué programa? Hostia, calla. ¿De verdad que...? No lo mientes, no. Calla la boca. Es que de repente... Qué mal momento, ¿eh? Yo pasé muy mal, ¿eh? Antes de ayer que empecéis a llorar, digo, ¿qué le ha pasado a mi gente? Digo, están... ¿Qué sucedió? Nos pillaron a contrapié. Esto pasa como pues lo que pasó el año pasado, que decimos nosotros en el último programa que se acaba el Meripodcast. Lo que pasa es que nosotros luego nos retractamos más rápidamente. No, que no, venga, que no se acaba. No fue así, Juan, no. Lo digo en plan vale. Joder, pero la gente empujó muchísimo y tuvimos la gran suerte de que eso sirvió para que el programa volviese. El otro día la gente empujó muchísimo con Milenio 3, que fue trending topic mundial, hasta siempre Milenio 3, y me parece a mí que nunca más, nada, y que era decidido, es que es diferente. Dejar, claro, después de un parece montón de años ser con la tele y tal. ¿Otra productora este hombre qué? Eso es, no claro. Mediaset ha dicho todo lo relacionado con Iker Jiménez y Milenio, me lo quedo yo en exclusiva ahora con el acuerdo con 4. Pero, Jabote, el mismo Iker decía, y vamos... te lo tienes que creer porque te lo está diciendo él. Otra cosa es que podamos aquí jugar a decir lo contrario, pero él decía que no hay ningún tipo de exclusividad en lo que tiene que ver con que continuase Milenio 3 en la SER, que la SER le ha puesto todas las facilidades, incluso para cambiar de día, incluso para hacerlo varios días a la semana, y que él simplemente no ha querido, yo creo que por la hija y porque, bueno, él dice que está un poco con ganas de hacer otras historias. Hombre, estaba entrando en una 14 dinámica, temporada, ¿no? Sí, eso, sino que entraba ya en una dinámica, ¿verdad? Vosotros que veis tanto el programa como de tele como de radio, igual que yo, lo notaréis, que era duplicado todo, o sea, sí, eso sí, resultaba demasiado contenido para dos espacios que al final no eran tan diferentes. Supongo que son las audiencias también, ellos harán su programa. Y que el otro día estaban hablando de vídeos virales. ¿Qué tiene eso de Milenio 4? No, bueno, sí, ellos siempre han tratado el tema de internet y como hay muchas, esa conspiración de que nos controlan a través de memes, incluso estaba diciendo Enrique Vicente y todo esto. Pero sí, o sea, yo puedo entender el movimiento, Juan, pero yo sí creo que bueno, que Iker Jiménez y su equipo no querrían deshacerse de su programa de la SER, más que nada porque también era un espacio diferente al televisivo, donde ellos estaban más cómodos, donde mucho hablaban de otra forma. Sí. Entonces, ya te digo que yo creo que hay el acuerdo con Mediaset de 4. Es por donde está el asunto, ¿eh? Pero puede ser que al final eso, junto con todo lo demás que se apunte en el programa, también el tema de la cría, que lo esbozaron al final muy poquito, y que yo entiendo que, bueno, si están tan liadísimos como parece que están, aunque luego también se meten en berenjenales a los que hay que agradecer, ¿no? Porque todo esto de la exposición y tal, que nosotros que seguimos toda la, pues, el universo Milenio. Eso, por cierto, que es, pero eso es un trabajazo brutal, ¿sabes? Dicen las cifras que es una de las exposiciones más exitosas de toda la historia de nuestro país, ¿eh? Muy curioso la de pasta que han hecho con eso. Claro. Entonces será mucho trabajo y bueno, se puede entender, pero el hecho de que se haya desprendido del programa, que de alguna forma le ha puesto donde está, también es sorprendente. Y ahora queda por ver, que esto ya es especular, porque bueno, estoy leyendo tweets de gente y tal, si la SER seguirá apostando por el formato, aunque le cambie el nombre y tal, si va a contar con el equipo, porque Iker se va y se va con Carmen, que son dupla, pero hay mucha gente que eran colaboradores habituales que me imagino, pues oye, no tendrán ningún tipo de atadura más allá de la que pueda suponer una posible oferta de Iker en un futuro proyecto, sea del tipo que sea, y si la SER a lo mejor, que no lo sé, digo yo, es especular, tendrá ganas con esa audiencia, de hacer algo parecido. Con esa audiencia que tiene el programa, la SER monta un equipo paralelo en cero coma, como con Carrusel. Es que es eso. Oye, con el otro programa de estos referencias, La Rosa de los vientos. Ay, que tuvo ahí a Juan Antonio Cebrián, falleció por desgracia. Me acuerdo yo del día que faltó, sí. Los colaboradores cogieron el programa y ahí sigue, oye, ahí sigue hasta el día de hoy, así que podría pasar algo igual. Pero de todas formas, yo ya, esto es un poco el punto emotivo, el hecho de que esto llegase tan de sorpresa, porque es verdad que habían estado por Twitter y tal anunciando que iba a pasar algo grande más o menos en la noche del sábado, pero se sabe que al final lo que van a anunciar es el final del programa, ni siquiera de temporada, unas horas antes del programa, y ahí me recordó que suele pasar, ¿no?, con muchos espacios, que hasta el último instante no te enteras de que se está acabando, bueno. Y pasó con Game 40 también, que aquel día cuando Guillem anunció que se acababa fue un shock brutal y fue tremendo, sí, hasta el último instante. Cuestión de contratos y de saber guardar las filtraciones, sí. Yo creo también, claro. En fin, ¿más cositas o qué? Porque ya estamos llegando casi al final. Si alguien quiere proponer algún otro tema, y si no, nos despedimos. Sí. Oye, ¿qué hacemos con Ramos? Sergi no ha hablado, Sergi quería hablar con Ramos, un lacito. Yo quiero que Sergi le dé al play. Vale, venga, vamos a darle al play por petición popular. La pena es que no se vea tan bien. Venga, a bailar todos ahí. Oh. Mira. No. Para esto, que hay que guiar, ¿eh? Sube. Ya está, no, ya lo he hecho. Venía lo mejor. Ya lo tú sabes. O sea, vamos a hablar de ese tema. Se ha acabado, o sea, basta ya de hacer versiones de gente deficiente de grandes clásicos. O sea, porque yo vivo aquí en Cataluña y aquí tenemos una pocilga llamada Ponaeri, que la llevamos arrastrando desde hace 20 años. Perdona, y estamos hartos. Mañana me van a dar la paliza a unos cuantos nazis que van a salvar. Pero dicho lo cual, o sea, en esa pocilga se han versionado Mota, y tú lo sabes, y todo. Salva, todo, Braveheart, muy Gladiator, bien. Jurassic Park, o sea, claro, todos los grandes y algunas se han arreglado, Albert, venga. Como esta. Hombre, como que no te da todo el subidón estar ahí con tu cubata a las 4 de la mañana un sábado y que de repente... Y con la versión máquina de Gladiator. La versión máquina de Gladiator. Si Nightingale Petuders are Cloud is making history. 7 years later in 1999. Ahí está. Y still kicking. ¡Pone aire! Pues eso. Temazo. Pero bueno, un templo de la música española, de la música catalana, bueno, que habla. Un templo, dice. El tío este templo. Ha dicho un templo, ¿eh? Un templo. Aquí ya sabes que somos muy dignos a Ibiza de vacaciones y todo eso. Para mí, Nacho, especialmente con sus fotos que nos mandas desde allí. Y no, por aquí no pasamos, ¿eh? Podemos coincidir al ver algunas cosas, pero Bonaeri y otras tantas discotecas de la música electrónica y de la buena fiesta de verano, de invierno y de la estación que sea, no nos lo puedes tocar. Lo dice en serio, ¿eh? Que lo dice en serio el chaval. Totalmente en serio. Yo vengo de la época de la ruta. De hecho, yo he mamado eso. Sergio, cuenta eso. Aquí en redacción hemos tenido debates de los singles. Juan Magán es el puto amo. La ruta del bacalao. Cántate algo, Salva, que lo estás deseando. Vais a fastidiar la temporada. Quedan segundos, de verdad. No me estoy a perder en el último momento. De verdad, que la gente va a decir, hostia, yo les tenía respeto y en los dos últimos minutos de temporada liando. ¿Qué está pasando, tío? De verdad que sí. Bueno, chicos, nada, vamos a cerrar el debate aquí si queréis, porque además Albert, que es el que tendría que estar leyendo los mensajes, ha desaparecido, yo no lo veo. Ha leído 6 tweets hoy y ya está, tío. Sí, sí. Está, bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. No. Así que curre, que curre, que curre, hombre. Que hay mucha gente que nos sigue y tal y que participa y se merecen un respeto, hombre. Bueno, pues si alguien quiere retomar su rol, porque es que no está, ¿eh? ¿Pero qué ha hecho este hombre? Se ha ido. Yo creo que ha ido a vomitar. Ha sido la venganza de Sergi. O igual ha dicho Pocilga y ya toca alguien a la puerta. Ya tío, vamos a ver, ¿qué gustos musicales tiene? No le gusta el reggaetón del Jurassic Park, no le gusta Juan Magán, no le gusta te gusta Carola. O sea, y no hay más música. Nada. No le gusta si no hay música cubana. Al verle mola el industrial. Y ese grito así más contundente. Pero no era rapero el Albert. Este se ha ido al Ratmataz ahora. Sí, al Ratmataz también hemos visitado nosotros varias veces. Pues ahí se ha ido a purgarse. Bueno, pues venga, vamos a ir cerrando. Tú lo que quieres es irte a casa y a dormir ya, que lo sabemos. Yo estoy en casa, o sea, tengo que salir corriendo. Ya estás en la cama, ¿no, Juan? Casi, a escasos metros. Así que nada, oye, chicos, que si alguien quiere leer los mensajes de la gente y si no, proponer otro tema, que si no nos vamos ya. Sí, mirad, que recuerdo también que hay micro abierto, ¿eh? Ah, bueno, entonces sí, Los cuatro últimos mensajes. Vale, venga, vamos al lío. Venga, vámonos al micro abierto. Había un hombre que llevaba un mes preguntando si algún mensaje suyo había entrado, hombre. Nos comprometimos a ponérselo hoy, espero que sí, esté. Pues no sé si me lo ha enviado Albert. Madre mía, como ya, no esté mensaje, ya estaba metiendo el marrón aquí. Como no esté, me comprometo a emitir el lunes que viene solo su mensaje, en bucle. Venga, vámonos al micro abierto, dale caña ahí. Vamos para allá. Micro abierto. Hola, buenas, soy Oscar Huertas en el foro. Además de alicantino, aunque no estoy viviendo en Alicante, sino que estoy ahora en Hong Kong por temas laborales. Bueno, también soy conocido de Nacho Ortiz. Nos hicimos una foto con él en una campus party junto a mis amigos Barajones y Kircho. Y le damos duro al Call of Duty Modern Warfare. Alguna pasta cayó por aquel entonces. Una duda que siempre he tenido sobre el funcionamiento de las publicaciones. Esta duda es sobre la gestión de los análisis y las notas. Imagino que los colaboradores o redactores no escriben el análisis y lo publican directamente, sino que hay un proceso en el que se discute sobre diversos temas del juego con el resto del equipo, además de la nota. Creo que aquí a quien le toca contestar es a Nacho, así que te resumo. ¿Cómo es el proceso de publicación una vez hecho el análisis por el redactor? ¿Depende del juego y su popularidad o de otros criterios? Venga, un abrazo y seguir así. Hasta la próxima. Hola, buenas. Soy Zeta y los foros, Carlas Puncat en Twitter. Me gustaría pediros vuestra opinión sobre una discusión que tenemos unos amigos y yo. Algunos opinan que ahora mismo es el momento de las consolas, por casos como el del Arkham Knight y no tener que complicarse tanto con un PC. Pero yo opino lo contrario, que ahora mismo es un muy buen momento para tener un PC porque puedes disfrutar de muchísimos juegos indie. Además, Microsoft ahora ha anunciado que va a sacar sus exclusivos también para PC y solo te perderías algunos juegos exclusivos de Sony. Más allá de lo que os guste a cada uno, si os gusta más una consola o un PC, que eso es algo muy personal para jugar, me gustaría saber vuestra opinión sobre hacia dónde creéis que va la tendencia de mercado. si hacia el PC o hacia las consolas. Gracias y hasta la temporada que viene si todo va bien. Por cierto, felicidades Motenay. Hola chicos, soy Rafa Espí en el foro. Soy usuario de hace muchos años, he visto cómo le crecían los músculos a Nacho poco a poco hasta convertirse en una pequeña máquina de matar. Y nada, quería contaros una pequeña historia que me ha ocurrido recientemente en el foro. Y es que yo, siendo usuario, ya os digo, de hace muchos años, pero no recordaba la contraseña. Yo soy Rafa Espí y no tenía la contraseña puesta, no la recordaba y me daba un poco de pereza esto de recuperar contraseña. Así que nada, me decidí a hacerlo la semana pasada y automáticamente me sale un mensaje privado como que he ganado un concurso y he ganado un juego Infamous Second Son. Yo vaya no marrón. Tengo ni la Play 4, no sé de qué concurso estamos hablando. Me miro la fecha del mensaje, ¿no? Y era 2014. ¡Uy! Contesté al chico que me mandó el mensaje y evidentemente no me contestó. Diría, este chaval está loco, ¿cómo le voy a dar un juego que ya ni está ni en las tiendas, ¿no? Así que nada, pídete otro. Simplemente que sepáis que no recibí el juego. Seguramente lo recibiría otro chaval y entonces del Batman, pues, me alegro por él, porque yo no tengo la Play 4, así que de momento no, me gustaría comprármela algún día. Y nada, y decirle al chaval que lo disfrute, y pero que yo siempre me quedaré como ganador de ese concurso. Muchas gracias. ¡Qué grande! Buenas noches a todos, amigos del Meri Podcast, aquí Zafiro un día más. Y ahora que la temporada del podcast toca a su fin, qué mejor forma de acabar que dedicándole el audio al remake de Final Fantasy VII, mi primer juego en PlayStation y para mí el más esperado de todos los remakes. En primer lugar, me parece un acierto que salga en PlayStation 4, ya que tiene menos limitaciones y pienso que el juego se verá mejor. En segundo lugar, desde el anuncio llevo pensando cómo debería hacer el juego para que sin perder su esencia se adapte a los nuevos tiempos, y la verdad es algo difícil. Creo finalmente que lo más acertado sería que el juego siguiera la línea del Final Fantasy XV, a nivel de entorno, estilo de combate, invocaciones, etc. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuál debería ser en vuestra opinión la mejor forma de afrontar este remake? Gracias de nuevo a todos, tanto si se trata del último programa o no, agradeceros la magnífica temporada, que hayáis puesto todo mi audio y todas vuestras respuestas a mis preguntas. Un fuerte abrazo, nos seguimos escuchando. Oye, antes de que nos pongamos a comentar los mensajes, está Albert, el mensaje del amiguete que se nos quejaba el otro día de que había mandado 300 mensajes y no se los poníamos, que nos comprometimos a ponerlo. Era uno de los cuatro que se han oído, tío. ¿No? Sí, no me digas que no, tío. O sea, no, en serio. Qué vergüenza tienes, tío. Tío, ¿pero esto qué es? Yo soy, mira, propongo, escucha, lo que manda el señor Albert. Búscalo, no, búscalo, correo, búscalo. Luego se mandas al correo. Ya para la novena temporada. ¿Qué dices? No, no, que decir la voz del pueblo, ¿eh? El mandaste? Otro día dijimos, a ver, el otro, no, no, el otro día dijimos que ahí, ahí, que a ver, íbamos a poner hoy el mensaje de un amiguete oyente que nos ha mandado tropecientas veces mensajes y no ha salido ninguno y nos comprometimos. Ahora mismo vas a escucharte el podcast de la semana pasada y vas a buscarlo y lo vamos a poner, tío. O sea, sí. Vale, lo tengo aquí. Te digo una cosa, este correo que me llega a mí es que voy a mandar captura a Twitter. Me mandas un correo, efectivamente, de Ramón el día. ¿Qué día me lo mandas? Que no, que ese no es. ¿No? ¿Ese no? No, tío, pero ese es del Pleistoceno, ese ya lo pusimos. Digo, de la semana pasada. Bueno, está muy fuera de juego este hombre, déjalo. Madre mía, madre mía. Me han partido la cara, ¿por qué te piensas que me he caído yo ahora del servidor? Han venido a casa cuatro pintámonos a... Cuenta eso, que me pongo cómodo. Vamos a pedir disculpas al amiguito oyente. No, a pedir disculpas no, coge el audio y mándaselo a este hombre ya. A ver si se te ocupas tú. En fin, Mescar, amiguete con el que abríamos la sección de mensajes, ahora intentaremos solucionar. Escúchame una cosa. Oye, escúchame una cosa. Y ahora, hablando en serio. Todos y cada uno de los audios que han llegado al correo han entrado siempre. Si no ha entrado es porque hay veces que yo recibo correos donde no hay adjunto directamente. Por muchas veces que a veces mandan correos cinco seguidos sin ningún adjunto y bueno, pues nada, a ver si la sexta va la vencida. Pero todo audio que ha llegado se ha puesto. Y esto te doy mi palabra. Así que si no, que si no sea, y tú lo sabes, Sergi, que has entrado a la cuenta, sí, que sí, están, sí, sí, todos los que tienen adjunto han sido emitidos. Entonces, si no se ha emitido, de verdad te digo que es que o no está llegando bien el correo, o la están mandando de dirección equivocada, o algún problema hay, pero ya, vamos, ni muchísimo menos ha habido ningún tipo de censura, que en caso de que finalmente lo consiga mandar, pues ya por el cachondeo sí que haremos censura, ¿no? Pero hasta ahora no la ha habido. Una explicación digna del nivel de soporte de Steam. En fin, a ver, un amiguete alicantino en Hong Kong, Oscar, creo que es. Nos... Oye, un abrazo para este amiguete. Creo que sé quién es. Creo que sé por lo que dice de que juega al Call of Duty y que. Modern Warfare. Y que nos vimos sí, en la campus y tal. Creo que sé quién es porque tenemos una amiga en común. Igualmente, pues que disfrute de Hong Kong y que se pegue, bueno, a ver, los paseitos por Temple Street y luego sus buenas fiestas también, que hay sitios muy chulos ahí en Hong Kong. Y... Cuéntale lo que nos preguntaba, el tema gestión de notas, análisis, cómo se hace el proceso de publicación de los textos, cuéntale un poco así. Ya lo hemos comentado varias veces, de hecho, y no me importa nada repetirlo. En Reacción tenemos pues, normalmente un procedimiento por el que el redactor, por un lado, pues tiene su tiempo para hacer su crítica, llegar a sus conclusiones, resaltar los puntos buenos, los puntos malos y reflejarlo con una representación numérica de todo ese proceso que es la nota. Normalmente, paralelamente, jugamos tanto Fran como yo, como otros compañeros, si hay opción, cuando tenemos más pues más copias del título y tenemos una discusión, una conversación antes de terminar, una puesta en común antes de terminar de puntuar, y a partir de ahí pues reflejamos en lo que coincidimos, ya te digo, nos enzarzamos en discusiones por ver los puntos disonantes en qué término quedan, y finalmente pues viendo lo que es el estándar o el baremo de la revista, también nuestras propias reglas a nivel de cómo hemos puntuado una misma saga, cómo hemos puntuado títulos dentro de un mismo género, pues terminamos reflejando la nota. Y a partir de ahí, pues es tan sencillo como que a quien no le guste que nos cancele la campaña de publi que le dé la gana, nos ha pasado, y de hecho hay gente que no nos pone ni publi ni nos manda juegos porque no le gusta cómo trabajamos, ni le gustan nuestras conclusiones, ni le gustan nuestros parámetros a la hora de analizar títulos, tan ricamente, no tenemos ningún problema, y quien comparta y respete nuestra independencia a la hora de puntuar, pues oiga, pues apóyenos como usted quiera, pero lo primero, y es el compromiso que tenemos de dar nuestras opiniones, pues con tal y como vemos las cosas, sin tener que plegarte a ningún interés externo, y lo he dicho muchas veces, o sea, el día que alguien venga y me diga desde arriba, oye, Nacho, que tiene este juego, hay que ponerle tanto, pues ese día cojo y me voy a hacer otra cosa, que tengo otros intereses también en mi vida profesional. Muy bien, pues claro, como el agua. Carlas era el amiguete que a continuación nos planteaba su tema. Dice que hay en su círculo gente que dice es el momento ahora de las consolas, aunque él opina lo contrario, cree que el tema PC está ahora pues más en auge que nunca. Indies a tutiplén, Microsoft sacando sus exclusivos también para PC, Sony se queda fuera evidentemente, pero que él lo ve como un buen momento para hacerse con uno y disfrutarlo. Y él nos pregunta que cómo vemos esa tendencia de mercado, si creemos que va hacia un lado o hacia el otro. Pues tiene toda la razón del mundo, o sea, y ponía el ejemplo de Batman para saber si era lo contrario, pero bueno, el tema de Batman ha sido la excepción. Pocos juegos hay hoy en día, yo creo que solo quedan las exclusivas de Sony, aparte de Nintendo, pero claro, si te planteas un PC ya tienes una edad. Yo creo que hoy en día hay poco producto que no vayas a disfrutar en PC y mejor. Y eso, hablando de lo multiplataforma, en lo que a exclusivos se refiere, o sea, claro, es que aquí muchos se quejan con los exclusivos de Play y Xbox, que al fin y al cabo se limita, por eso, a Uncharted de turno, tirar para adelante y apretar la X y ver muchas intros súper guapas. Pero tú sabes la cantidad de cosas que hay exclusivas en PC. Es que eso nunca lo entramos a valorar. O sea, es que en PC tienes géneros que en consolas buscaminas. Hablamos de juegos acabados. Juegos acabados, lo que tú quieras. Yo creo que Mira, yo te voy a dar la razón en que es un gran momento para tener un PC, pero también te digo una cosa, que PC no sería ni una cuarta parte de lo que es si no existían las consolas actualmente. No, porque claro, sin consolas no habría ni League of Legends, ni Dota, ni Counter-Strike, que son los tres juegos más jugados del momento. Entonces, claro, ¿qué haríamos sin una Play 4 con sus tira para adelante, aprieta la X y engancha a todas las paredes? Con tu Titan 980.000 para ver pues, el Dota, el Counter-Strike, está muy bien eso. Pero mil pavos. Y para que el Unreal Engine 3 del Batman no funcione nada, si es que... ¿No te di algo? No, deja, o sea, ahora está hablando de PC, le puso un 7 a League of Legends. ¿Al League of Legends? 7.5. Juego más jugado de la historia. Ahí era lo otro juego completamente distinto, no tiene nada que ver con lo que hay es ahora, ¿eh? Y de hecho esto lo estaba hablando en este Gamer G con gente que juega competitivamente al LoL. Seguían habiendo tres líneas, ¿eh? Tres líneas... Sí, ¿verdad? Lo que Salva no lo entendió, No supo ver hacia dónde podía evolucionar eso. Tengo aquí un correo de Salva de hace, pues, de esa época en la que decía, pero esto es como el Age of Empires o qué, o sea, esto es verídico, ¿eh? Yo lo analizaba como juego de estrategia. Oye, Salva ha hecho una bomba de humo, ¿ha vuelto? ¿Sí, no? No, estoy aquí, estoy escuchando cómo difamáis, cómo, bueno, lo típico que hacéis, pues esto, los del Imperio, y nosotros, pues, los de la meseta. Los meseteros. Claro, pues ya está. Pero bueno, no sé, te dan tres líneas, muñecajos que eran feísimos, y gente por el chat que te iba diciendo, salte la partida que nos la jodes. Yo pensaba, ¿pero qué dices? ¿Tengo que analizarlo? Pues por eso le diste, en plan un poco ahí rasquemaur, ¿eh? La bolsa lo subía a meter un 7.5 que te cagas. Bueno, Rafa Espi, tercero en comentarnos sus cositas. Y el hombre decía que siendo usuario del foro desde hacía mucho, habiendo visto evolucionar a Nacho, una pequeña máquina de matar, te ha calificado así, tío. Cuando bueno, tú eres un encanto, no matas a nadie. O sea, nada, absolutamente, soy inofensivo. Lo único que hay que cuidarse, y cuando uno tiene una edad, pues más todavía. Pero vamos, le agradezco el cumplido y la fidelidad de estar ahí viendo de la versión tirillas a la versión fitness. En fin, él decía que no recuerda su clave. En fin, ha tenido un poco que meterse por fin en su perfil. Y cuando lo ha hecho, se ha encontrado con ese mensaje del año pasado que le había tocado un juego y piensa, él cree, ahora Enrique tomará el relevo y a lo mejor hasta le da una alegría, que alguien lo debe estar disfrutando, aunque él se siente ganador, eso sí, ¿eh? Enrique, no te oímos, tío. Es una gracia. Enrique lo está jugando. Ahora. Vale, sí, ahora. Lo que decía que efectivamente él ha entrado a su Medipase un año después y está mal. Un mensaje privado mío diciéndole que había ganado el infamous Second Song. Y Pepa ha llorado. Que si no recuerdo, era de un encuentro digital que tuvimos. Ah, coño, es verdad, con la gente de Sucker Punch. Exactamente, entonces, decirle dos cosas. Una, que veis un mensaje y tenía pendiente conectarle. Y dos, que estoy tratando de encontrar una solución para que él, pese a que él gane, como bien dice, el premio se lo llevó en reserva, porque si no contestas hay que pasar al siguiente, se lleve algo de recuerdo del Mary Podcast. Me recuerdo bonito. Como sea el amigo que me debéis vosotros y que de cuando vine, os voy a dar. El Yoshi de lana. Así que déjame un par de días que te mire y te digo algo. Pero el chaval ya ha dicho que él se siente ganador ya. O sea, eso ya no se lo quita nadie, ¿eh? Ha sido de campeón el mensaje. Sí, ese ¿eh? Comentario, eso es de héroe. O sea, eso ha sido... muy sí, sí. Que sepa del mundo que he ganado yo. O sea, que lo disfrute, pero que sepa que el ganador aquí soy yo. Es buenísimo. Eso es como vosotros que palmasteis en el Camp Nou y dijisteis que salíais reforzados. No digo que este mensaje hay que mantener la moral alta. Cortar y poner en bucle en el foro para que la gente sepa lo importante que es loguearse y mirar los mensajes privados y esas cosas. Mira cómo lo ha aprovechado. Muy bien, muy bien. Muy bien hilado ahí el tema. Sí, señor. Que es verdad, por otra parte. Qué grande es eso, ¿eh, Salva? Lo de salir ganador moral cuando has perdido. Es enorme. Sí. Eso, Oye, puede ser que el chico este haya vuelto con los mates, ese spam que mandamos a la gente de que volvieran a zona foro y que la mitad nos insultaron. Pues podría ser, fíjate. Pero le podemos premiar su fidelidad. Pero se llama, no es spam, es email marketing. Bien. Y nada, Zafiro, que ha sido un clásico esta temporada, el hombre no ha faltado casi ninguna semana. Yo digo, estaba diciendo por ahí por la línea interna, que igual hay que plantearse, yo qué sé, también darle interna. Algo, ¿no? Sí. La línea interna, que es básicamente un chat que tenemos donde decimos sus normalidades casi todo el rato. Pero esa es otra historia. Nos ha hablado del remake de Final Fantasy VII, habla de que está muy contento que se vaya a hacer y demás, que él cree que para adaptarlo y no pierda la esencia a los tiempos modernos, estaría bien que siguiese la línea del 15, pero nos pregunta qué nos parece a nosotros. Yo digo que sí, que del 15 o del 8, me vale también. El 8, el 8 fue glorioso, tiene que ser... Del 12. Si se parece a ese, por mí bien. Yo para mi sistema de combate, y os vais a reír, pero creo que deberían intentar implementar, un sistema de combate del Streets of Rage parecido al de Final Fantasy XIII, porque creo que el sistema de combate no estaba mal. ¿Qué dice? ¿Pero qué ahora, dice ahora este escucha, tío? Después de que todo el mundo está unánimemente a favor, o sea, o coincide en que el 13 es pasillero y capesta, ahora a él, a defender el correcto. El sistema de combate, es... pero si era machacar la X. Pero que el sistema de combate a mí me gustó, ¿qué quieres que te diga? No, era machacar la X y tiras para adelante, Albert. Pero, ¿qué ha pasado aquí? A este la han pegado ya, ¿no? La han pegado ya y la han dejado tocado. Ahora Silva se convierte en una moto y a Eric se convierte en un ataúd directamente y... No, escucha, más allá del sistema de combate... Vaya papelón lo de hacer el remake este, ¿eh? Te olvido, en serio, es que ya no es solo el sistema de combate. Es que, lo hablamos la semana. Cuidado con lo que ha dicho Enrique, ¿eh? Aeris se convierte en un ataúd directamente, ¿eh? Ahí lo dejo. Spoiler. Ahí lo dejo. En un ataúd directamente. Ahí lo dejo. Enrique rezando porque no se hubiese oído, vamos, te enfatiza. Ha dicho Enrique. Un abrazo de Cortana, Enrique. Lo de Duke Nukem Forever se puede quedar corto, ¿eh? Yo creo que la Square de hoy en día no va a estar a la altura de un señor remake como es de un señor juego como Final Fantasy VII. Yo creo que lo hagan, que lo hagan los del Batman de PC, igual les sale mejor a ellos. A lo mejor, a lo mejor. El Final Fantasy X HD le salió bien. Se me ocurrió exactamente. Sí, redondo, le salió redondo. Son los mismos. No, se le ocurrió decir... ¿Qué me estás contando? Se le ocurrió decir esto mismo que ha dicho Salva. Dije... Yo creo que este juego necesita un poco más de mimo, el remake de Final Fantasy VII, un poco más de mimo que el que tuvo el remaster, el remaster del Final Fantasy X, ¿no? Bueno, la lluvia de hostias. Lluvia de hostias en Twitter. La mierda golpea el ventilador y se empieza a repartir. Oye, Juan. Pasa. Es que hay cosas que no se pueden... Me puedo ya... Esto y el sol. Vamos a irnos en breve, porque esto se está torciendo ya, o sea, se os va mucho la pinza, de verdad, o sea... Oye, que Mote le puso nombres a los polígonos, ¿eh? ¡Sintonía, vámonos! Vámonos, venga, oye, de verdad, oye, estamos perdiendo los papeles ya, Juan. No haber faltado ni un programa esto, el micro abierto, independientemente de que Albert no haga su trabajo y alguno se haya quedado por ahí. Es acojonante. ¡Vámonos, Sergi, vámonos corriendo! Y tutti, tutti, tutti, tu. De este año, de este mágico, fantástico, que yo espero no falte la temporada que viene, tío, porque hemos estado unos años de cambiar de música cada 2x3-6 y esto hay que mantenerlo, ¿eh? Este tema, Nacho, no podemos quitarlo. Incluso podríamos darle más eco, no sé, ¿qué se puede hacer? Podríamos tenerlo como apertura también. Hombre, ahí ya mandan ustedes. Pues pero habría que cambiar la sintonía, ¿eh? O sea, un segundo hit, una cara B, un... No, sí, pero yo... Será por disco. Escucha, yo un me remaster, escucho el disco y faltan, me escucha el disco. La versión acústica. Faltan cosillas para tanto empaque como... faltan cosas. Un videoclip nuevo. Oye, analicemos el disco, va. Hostia, sí, sí. Venga, quiero escuchar opiniones. Yo, tío, mejor pondría... Que lo analices, Salva. Es gratis en Spotify. Toma nota. Es un disco redondo, eso sí, Sergi. Ah, gracias. ¿Y las letras quién las hace? ¿La novia de uno? Un mono. La novia de uno, ¿no? Que está muy enamorada. ¿Amelie? En fin, vamos a ir despidiéndonos, que yo decía, si llegamos al último minuto con la cordura necesaria, con la cordura atada, nos podremos dar con un canto a los dientes y la cosa está desvariando ya mucho. En fin, Nacho, vamos a ir despidiéndonos, cerramos añito y con ganas de descansar para volver después del verano con las pilas bien recargadas, tío. Sí, por favor, nos hace mucha falta reponer energías porque ha sido brutal la racha que hemos enganchado entre contenidos top que ha habido que dar el máximo, directos, cobertura de L3, eventos presenciales que hemos tenido también, el podcast, acuérdate, presencial nuestro, Gamergy, otras cosas que han salido, futuros también que tenemos por la TLP de Tenerife, nos olvidamos de nuestros amigos, nuestros seguidores de las Canarias, y gracias a todos por haber hecho que otra temporada más esto se vaya afianzando, que las cifras de descarga, a todos los que lo hacéis, pues vía Meristation, vía iTunes, vía iVoox o vía cualquier plataforma donde esto se publica, incluso la descarga directa, pues todo computa, todo a final de mes eso va entrando ahí en el FTP, clink, clink, clink, va haciendo, sumando descarga, y esas cifras son las que nos valen para que esto pueda continuar. Y poco más. Creo que tengo este verano 5 semanas de vacaciones, así que lo que decía antes, no me vais a ver el pelo, voy a estar el poco pelo, voy a estar jugando mucho y compensando los excesos de la dieta americana. Y nos vemos, pues creo que el 8 de septiembre, si no me falla la memoria, con el calendario. Muy bien, pues nada, a descansar, que como tú dices ya toca. Le deseo lo propio a Fran Amiguete. Hasta después de verano, pásatelo bien. Seguro que nos vemos en estos meses, en estas semanas que vienen ahora. Pues sí, seguro, porque yo voy a estar aquí. Porque si Nacho no está, alguien tenía que estar en la guardia de la noche. Y me toca a mí, así que... Tranquilo, está salva, está salva. Sí, sí, sí, estoy tranquilísimo, estoy tranquilo. Ey, nada, ahora te escucho. Nada, que pues un placer y un honor seguir una llamada a este programa, seguir con vosotros. Fran, cuéntanos lo del Starbucks. ¿Qué fue lo de Starbucks? ¿Por qué te acuerdas del Starbucks en Madrid, hombre? Ah, no, pues nada, que un chaval se acercó en Madrid y me dio la mano, pues, me dio la buena por el E3 y nada. También me pasó este fin de semana saliendo con unos amigos, dos amigos del programa, vinieron, me saludaron, se hicieron una foto conmigo y que son fan del programa y tal. Estrella, en una cuidado, estrella, ¿eh? Porque un día nos pillan perjudicados y ya le hemos liado. No. Le pasó una vez, ¿eh? Uno es uno ya lleva tiempo en la noche y no le pillan en un renuncio tan fácilmente. Y el crack. Sí, qué cintura tiene, hay que ver. Vaya. Pero bueno, pues nada, que lo he dicho, que... Que es un placer y muchas gracias a vosotros. Y cuando digo vosotros, me refiero a Juan, a Nacho, a Sergi, a todo el equipo que forma el Meri Podcast, por estar ahí, por ser compañeros, por sacar este programa adelante. Y un abrazo a todos nuestros oyentes y esperamos que estén ahí cuando empiece la siguiente temporada. Lagrimilla, sí señor, tú eres un gran... Sentimiento. Sí, pero tú hablando un poco más, ¿eh? Esa temporada no, pero está bien que haya hecho esto porque no se ha escuchado en todo el programa. Claro, es que ahora viene aquí a llevarse los aplausos, ¿sabes? Pero no he hablado nada toda la temporada. Yo creo que cuando hay algún marrón se eso borra, también va a haber que revisarlo. Claro. Ay, señor. Bueno, Mote, un abrazo, tío. Bueno, esta temporada que viene, si Dios quiere, bendiciones, buenas noches y good night, good luck in solo queue and have a wonderful day. Sí, señor. Ahí está. Por fin puedes jugar tranquilo los lunes. Chao, Salva. Un abrazo. 8 de septiembre. Al final empieza esto antes que el cole, ¿eh? Yo no sé. Pero bueno. Así qué pereza la doy ya de pensarlo. Y repito, no lo digo ni por mí, ni por Fran, ni por Nacho, ni por Albert. Pero yo ya sé por qué lo digo. Bueno, en cada vez que lo aumenta, entra otro más. Dentro de tres veces estamos todo el equipo ahí dentro. El 23 de julio. No tengo espíritu. No voy a decir nombres, Enrique, tranquilo. 23 de julio te espero, Salva, ¿eh? Ahí estaremos dándole fuerte a... Vale, a lo que sea, ¿no? Estoy cansado ya, son muchas temporadas. En lunes, no sé. Ya cambiamos el día. Podemos cambiar el día de grabación de esto, ¿eh? Para ver que las series buenas las hacen los lunes. Esto hay que verlo, Juan, ¿eh? ¿Y la Champion qué? Eso es verdad. Sí, es que lo de la Champions es un curso. Vámonos al jueves, como estaba antiguamente. Escucha, quitamos el jueves porque los jueves son las fiestas en Erasmus, ojo. Por cierto. Tenemos ya unos años, Nacho. Quiero felicitar a Albert, a Juan, a Nacho y a Relaño porque han tenido la decencia de no venir a celebrar las copas del básquet que no le importan a nadie. Pues tienes toda la puta razón. Qué cosa, qué gran deporte. Qué gran deporte. Nada, Enrique, un abrazo, tío. Pues nada, un abrazo hasta la semana. Bueno, hasta la semana que viene, hasta la semana que viene. Este también. Que no ha entendido este. Es que es joven, se le nota todavía que tiene energía. Es jovencillo. Calla, coño. Digo, que nos vemos en septiembre. Un placer, como siempre, estar otra temporada más. El Metipuzca, yo ya paso de contarlas porque prácticamente esto parece que no se acaba nunca. Y nada, ya veremos si la próxima temporada es los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes o todos los días. A ver si Albert curra algo, hombre. O los sábados a las 1:30. No, sábado no puede ser, con el domingo tampoco. Que por cierto, que no es porque no me quiera despedir, pero ¿por qué cada vez que en la lista de mails le decimos Albert, quieres encargarte de tal, siempre encuentra pecas y no lo hace? ¿Verdad? Sí, ya, bueno, pero esto ya Fran y yo es algo que conocemos desde hace años. O sea, claro, es que vienen estos ahora de nuevas, ¿sabes? Claro, es que venir de. Claro, como, de todo, como se ve públicamente todo, pues eso, parece claro. que han inventado la pólvora. No, sí, no, sí. Le queremos, eres así, pero le queremos, ¿eh? Luego cuando hay algo que se ve mucho, ¿sabes? O sale algún vídeo o alguna movida que se ve, pues él sí, lo hace. Sí. Eso es así. Y o cuando puede trincar, cuando trinca algo también. Pues nada, Juan, ya nos vemos la temporada que viene. Se nos ha ido un poco la cabeza, pero oye, si es que se nos van todos los programas. En estas 8 temporadas no recuerdo un solo programa en el que hayamos acabado, digamos, con todo. ¿Serios? Todas nuestras facultades mentales intactas, así que tampoco hay que entrañarse de eso. Pues nada, Juan, buen verano a todo el mundo, buen verano para nuestros oyentes y en septiembre volvemos. Jabote, un abrazo grande, tío. Un abrazo, chavales, que tengáis un verano mágico, fantástico, ahora que lo oigo ahí de fondo. A mí también me parece bien esto de ponerla de sintonía de apertura, ¿eh? Y nada, encantado como siempre de estar aquí desde el primero al último. Yo al ver no hago excepciones y tú sabes que para mí esos latigazos que no paras de darme, ¿eh? o lo que sea necesario. Te gustan. Me encanta. Yo creo que el 50 sombras de Grey al lado de Albert es maravilloso, vamos. Pero tú ves esa cosa, Javier. ¿Tú ves esa cosa? No sé. De eso va, ¿no? Del latigazo. No sé. Te lo han contado. En fin. Que nada, chavales, que tengáis un verano genial y nos escuchamos en septiembre. Un placer, como siempre, haber estado aquí en la que es, ahora ya sí lo he comprobado, mi quinta temporada. Un abrazo. Hasta luego, Sergio. Un abrazo grande para ti también, tío. Bueno, pues nada, hasta la próxima temporada, si Dios quiere. Y bueno, sí, es verdad. Hasta más, ya nos veo más. Hasta luego. Oye, tú ibas a hablar hoy. Sí, bueno. No he podido, pero sí que voy a decir una cosa. Voy a lanzar un mensaje de agradecimiento, de verdad, a Nacho, de que me haya permitido hablar con el podcast. Pero sí. Un momento. Si sigues aquí por nosotros. Hostia, muy bien. Y Albert también. La verdad, estas primeras semanas que esto no puede ser, que se sube el audio, que se baja la voz, que esto no había pasado nunca con el de antes. Un desastre. Creo que no nos acordamos de esto ya. Voy a coger el primera vez que salga a Barcelona a patearte el culo. Coger ahora, es que parece que te estés riendo de Nacho ahora, tío. Déjale sentirme. Por favor, que voy a llegar. De verdad, por dejarme poner mis temazos de sintonía. No te rías. Por darle la oportunidad a la banda y nada, tío, pues a ver si el año que viene puedo meter más temitas, a ver si cuelan. No, a ver, pero es que es una pedazo banda de la hostia, si lo hemos dicho todos, es que es claro. Una canción, no exageres tampoco. No, coño, que me escucha el disco entero, que lo tengo en mi mesa, lo estaba en el plato de L3 que lo pusimos. Que... Amelie, intenso. Una canción está muy bien. Los grandes grupos, como yo que sé, U2, tienen 3 canciones buenas solo. Vale, no necesitamos más. Claro, pues eso. Un videoclip potente. Pues eso. Sí, tomo nota. Que no, Walden 1, de verdad. Ojalá esto fuera los 90 y las bandas salieran al éxito por su talento exclusivamente. El disco 2 se dirá Walden 2. Sí, exacto. Efectivamente. De hecho, creo que hay un grupo que se llama Walden 2, cuidado. Te doy la solución, Sergi. Remix y apona a Eri. El mágico. No, yo lo veo clarísimo. De hecho. Ahí. Así como tiene esto. Que acabemos con esto. Tengo que decir que Javote y yo tenemos una versión pendiente de Juan Magán. Tenemos una versión pendiente, eso es. Dios mío. Meta con doble bombo. Pues no, y no digo nada de Daddy Yankee y mensaje de estado, ¿vale? Ahí no entramos. ¡Albert! Bueno, pues nada, no mandéis audios porque ya no va a leerlos nadie. La persona que aún está esperando que le pongamos el audio, pues mándalo para la siguiente temporada, a ver si... No, yo lo digo porque... Una bomba nos va a mandar. El próximo lunes. Lo pongo el lunes. Que diga, sí, pongamos que de aquí a la vuelta hay 60 días. Pues tú manda uno cada día y a ver si alguno llega. Mira, por probabilidad, pues esto. Mándalos a agil@ministration.com. Sí, ahí, mándalos ahí. Oye, dejando las coñas, yo particularmente, ha sido mi primera temporada en esto, Nacho, la segunda, no me acuerdo, es segunda. Vale. De nuevo, muy agradecido a toda la gente que habéis estado tanto en Twitter como por correo colaborando en la sección que yo llevaba. Regento, correcto. estoy muy agradecido. La verdad es que el apoyo de estos últimos años ha sido brutal por parte de la gente. Hay un montón de gente que lo escucha en directo y un montón de gente que colabora durante la semana. Así que también, y quiero aprovechar este momento, voy a ponerme buena persona. Quiero agradecer a Enrique, que en los momentos que me ha hecho falta me ha cubierto. Va. Salva, esta otra está ya, no, está ya. Pero que me escribes en privado. Mal, pero bueno. Pásame tweets que Enrique pasa de mi cara. Y me gustaría, sabes que es verdad. Me gustaría que se quedara Salva un ratillo más, tío, porque está sembradísimo. Así que has tomado, tío. Está sembrado. Que se despida. En fin, oye, que gracias a todo el mundo y nos vemos en septiembre. Pues sí, chicos, a la vuelta del verano volvemos. Y lo hemos dicho 100 veces, lo decimos cada semana, pero lo vamos a hacer una vez más porque no nos cansamos de daros las gracias por vuestra compañía, por vuestro apoyo, no solamente este año, sino los 8 que esto ya lleva funcionando, que son muchos, y por muchos más. Así que nada, disfrutad mucho de estos meses que vienen, de vuestro tiempo libre, jugad un montón, que es de lo que se trata, y pasadlo pipa porque dentro de 2 mesecitos escasos volveremos a pasar lista y os queremos a todos ahí, esperando. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego! Sintonía, el comediante de Arizona y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas. Becarios no.